Hola, soy José Antonio Carvajal y estoy aquí con Pablo Rando. Hola, muy buenas. Y aquí estamos porque básicamente esto era algo que hacía tiempo que queríamos hacer, que es una charla sobre los X-Men o como los de nuestra generación lo conocían en su momento, la Patrulla X. Y bueno, básicamente es hacer pues eso, una charla. Para que hablemos sobre los diferentes aspectos de los X-Men, lo referente a todo lo referente a los cómics, pues nuestra saga favorita de los cómics y demás, bueno, cosas que sepamos de ellos, cosas que nos gustan, cosas que a lo mejor pues no nos gustan y bueno, también pasar para finalmente a hablar pues sobre las adaptaciones que ha tenido, tanto en el cine como en la famosa serie de dibujo animado de los 90 o videojuegos incluso que se han hecho. Así que bueno, vamos a empezar hablando principalmente de lo que es los X-Men, la Patrulla X, que es unos cómics que salieron en 1963 de la mano de Stan Lee y Jack Kirby Sí, señor. a través de Marvel. Fue el año 63 que salieron, bueno, 62-63 que salieron tantos y tantos personajes de Marvel, ¿no? Estamos hablando de los Cuatro Fantásticos, de Spider-Man y también pues los X-Men. Era, pues digo, Stan Lee se encargaba de los guiones y Jack Kirby de los dibujos, ¿no? Hubo cierta polémica en su momento cuando salieron, porque no sé si tú lo sabes, yo creo que seguramente tú lo sabrás también, que se acusó de plagio a Stan Lee y Jack Kirby por los X-Men de Doom Patrol, que era de DC, Sí. que era también un grupo de personas que tenían poderes y que curiosamente también lo lideraba un tío en silla de ruedas. Qué casualidad. Ajá. Y había bastante motivo para pensar que ahí había plagio, ¿no? Porque de Doom Patrol había salido unos meses antes. Entonces, bueno, como había guionistas en la época, según contaban, había guionistas que iban de DC a Marvel, así iban ahora Sí. entre eso, pues seguramente. Sigue siendo así, no será la última vez que la creación de mutantes tomara como inspiración a DC, sino que se lo digan a Masacre, ¿no? Y No, sí, su bueno. inspiración en Deathstroke, Por ejemplo. más bien tirando ya a descarada, ¿no? O sea Que, es que. que sí, bueno, DC y Marvel, eso sería para eso sí quedaría para otro debate largo. O sea, DC y Marvel se han copiado mutuamente ¿Verdad? muchas veces. Así que, bueno, es algo que ha pasado y que seguirá pasando seguramente. Total, que los X-Men, al fin y al cabo, estamos hablando de que se trata de un grupo de jóvenes que se les llama mutantes. Eso. Porque se refiere a que tienen unos poderes que vienen de ellos de nacimiento, aunque no se empiezan a desarrollar, en la mayoría de los casos, no se empieza a desarrollar hasta la pubertad, ¿no? Exacto. Hasta la adolescencia. Y entonces este grupo de jóvenes ha sido reclutado por Charles Xavier, que es otro mutante, que es un gran telépata, posiblemente el telépata más poderoso del planeta, que pues lo recluta para, con la excusa de que está haciendo una escuela de jóvenes talentos, pues queda también aparte ese grupo para enseñar a estos jóvenes a que manejen sus poderes para ayudar a la humanidad. Porque tiene el sueño, en plan Martin Luther King, de que se van a. De que mutantes y humanos pues podrán convivir juntos y bueno y que no habrá, todo será en paz y que no habrá ningún enfrentamiento, ningún conflicto. Obviamente, pues hay quien no piensa lo contrario, y hay mutantes que como por ejemplo ahí sale Magneto, que es uno de Claro. los grandes villanos de los X-Men, que piensa que el homo superior, como ellos llaman a los mutantes, pues tiene que gobernar el planeta, porque es la siguiente rama en la evolución Exacto, humana. eso. Entonces, bueno, básicamente empieza en esa premisa. Los primeros guiones eran de Stan Lee, como hemos dicho, y Jack Kirby, y claro, bueno, como casi todos los cómics de los 60 de Marvel, los primeros números eran un poco, bueno, simplones, todo hay que decirlo. Sí. Vale, tú, porque yo sé que tú estás ahora tienes el tomo nuevo que están sacando con los orígenes de los X-Men, y supongo que lo estarás Los comprobando fantásticos Omnigos de Panini. de primera. Y bueno, sí, la verdad es que una relectura de esos primeros 25 números de X-Men, pues la verdad es que deja la conclusión clara de que no era, de que lo mejor estaba todavía por llegar. No, no cabe duda de que los planteamientos eran pues muy, muy, bueno, pues un poco infantiles, ¿no? Como era un poco para la época y para la lectura de hoy, para el lector de hoy, pues sin duda que era que supone una lectura un poco árida. Lo supone para mí que bueno, para nosotros que estamos acostumbrados a leer cómics de los 80, que ya venían cargaditos de diálogo. Bueno, los de los 60 todavía son un poco más promisos por esta falta de confianza de, ¿no? Un poco de guionista en el dibujante, en el que tenía que decirle Exacto, exactamente todo exacto. lo que tenía que decir, porque no bastaba con el Mucho dibujo. texto explicativo. Demasiado, claro, demasiado texto explicativo. Y claro, eso era muy habitual en los cómics de los 60, pero no estamos hablando solo de los X-Men, Spider-Man era igual. Sí, exactamente, cualquier cómic de Los eso. Cuatro Fantásticos, los Eso es. Vengadores, los primeros Vengadores. En el que se Y describe con el pensamiento todo lo que están haciendo, exactamente. aunque se sepa claramente por el dibujo qué es lo que están haciendo, ¿no? Y si le disparo con este rayo de Claro. tal manera, ¿no? Podrá, ¿no? Bueno, ese tipo Y en la de. siguiente viñeta, Isabel te sirve y dice, oh no, me lo ha rechazado con su no sé qué, no sé cuánto y tal. Exactamente, me lo ha rechazado con su superrayo, si todo ello en una décima de segundo, en el que transcurre la acción para que quede claro que ha rechazado, ¿no? El rayo, ¿no? Pero bueno, eso es una técnica muy, muy, muy común con el paso del tiempo. Eso sea, qué curioso, porque ya no hablamos solo de la Patrulla X, es como la ley del péndulo, es decir, que ha derivado justo a lo contrario, ¿no? A día de hoy quizá a veces vemos demasiado poco diálogo, ¿no? Claro, Aunque claro. los cambios se leen muy rápido, por ese. Exacto, ahora es diferente, ahora predomina la imagen, ¿no? O sea, que los dibujos tengan mucho más detalle, se expliquen más, también ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Se intenta incluso hacer un ritmo más cinematográfico, Eso, ¿no? claro, eso es una El ritmo es aspiración, más claro. cinematográfico en los cómics, ¿no? En lo que se pretende ahora para la nueva generación. Entonces, claro. Es cierto que. Pero bueno, como digo, la evolución del cómic. Total, como decimos, los primeros cómics de los X-Men, pues sí, no eran ninguna maravilla, pero bueno, empezaron a enseñarnos, como digo, el primer Magneto, nos presentaron a Sí, Magneto, sí. Juggernaut, Juggernaut, los los Centinelas, Centinelas, es que es increíble, otro de los sí. clásicos de los X-Men, sin duda, Sí, ¿no? sorprende cuando uno lo lee. Claro, en mi caso personal había ya leído muchos episodios de esta primera Patrulla X de los años 60, pero es verdad que al leerlo de corrido, hace poco con esta primera recopilación que actualmente publica Panini en España con estos famosos Omnigol, Tochal el Los Gordo. tomacos. Pues claro, la experiencia de lectura es diferente y la verdad es que una de las cosas que me sorprendió positivamente, pese a que no es el cómic más adecuado para el que se quiera introducir en la lectura de los mutantes, es verdad que me llamó la atención la de villanos clásicos o personajes clásicos de la Patrulla X que salían ya allí, ¿no? Es decir, que había referencias como las hemos comentado, como es el caso de Magneto, como es el caso de Juggernaut, como es el caso de los centinelas, pero también estaba el odiados y temidos, ¿no? Es decir, Sí. la característica de la Patrulla X, que esto es algo que es importante también tener en cuenta, es que, bueno, como dicen casi ya a modo de mantra, pues son odiados y temidos, ¿no? Por un mundo, han jurado a proteger un mundo que los odia y los teme, ¿no? Esta parte de odiados y temidos les da una especie de singularidad a los mutantes respecto a otros héroes que tienen buena prensa, incluso hablando ya estrictamente de Marvel, como por ejemplo puede ser los Cuatro Fantásticos, que son héroes para lo que tienen el favor del Los gobierno, Vengadores. o el caso de los Vengadores. Bueno, pues una de las primeras cosas, de las primeras señas de identidad de los mutantes, aunque todavía estaba todavía muy poquito desarrollado, era eso de que estaban odiados y temidos. Y de hecho, recordarás que en uno de los primeros 8 capítulos la bestia tenía que salir corriendo porque ya le arrojaban piedra. Sí, Entonces, quiero exactamente. decir que para esa señal de Y todavía no era identidad. azul. Y todavía no era azul, efectivamente, la bestia, que es un personaje que luego se convierte en una especie Sí, de bicho por peludo su azul. mutación se convierte ahí, va, Y en un ya dragoncito estaba azul. ahí, ¿no? Y bueno, quizá otra reflexión que me gustaría compartir en cuanto a a esos primeros mutantes, a, esos, a esa patrulla aquí de los años 60, donde la escuela estaba vacía, nada más, no había muy pocos estudiantes, es que todavía con Stan Lee, en mi humilde punto de vista, todavía con Stan Lee había ideas interesantes. El problema es cuando, no recuerdo ahora mismo el número, puede ser hacia el número 17 o 18, Stan Lee se va. Sí, y decide dejárselo, dejarle a los mutantes a un primerizo Roy Thomas, exacto, que la verdad es que no hace un trabajo francamente de mediocre a malo. Entonces, ahí sí que vemos villanos muy, muy, muy, realmente muy malos y cómics que sin duda, en los que sin duda ya se ve que hemos perdido algo. Es decir, incluso con la experiencia lectora de ahora, no la de los lectores de los años 60, se percibe claramente el bajón cuando se va a Stan Lee, que Stan Lee no es precisamente recordado por ser un gran autor de la Patrulla X, no, pero... Ni por ser un gran autor, o sea, Stan Lee es recordado porque ha creado muchos grandes personajes, pero no precisamente porque sea un grandísimo guionista. No como otros, ¿no?, que han venido después, pero ya no solo los X-Men, sino otras series de Marvel, ¿no? Sí, está claro que quizá Stan Lee se reservaba a lo mejor para Spider-Man y los Cuatro Fantásticos. Que eran sus criaturas fetiches. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Entonces, claro, lo que tú dices es que eso es muy interesante, porque, por ejemplo, hablando de... esto era una parte que también quería yo tratar, el tema de, por ejemplo, cuando yo empecé a leer los X-Men, o sea, cuando yo reconozco que cuando empecé a leer cómics, los primeros que leí, bueno, quitando los cómics patrios tipo Mortadelo, Super Lope y todo eso, cuando empecé a leer cómics de superhéroes, lo primero que leí fue de DC, ¿vale? Leí Batman y Linterna Verde. Y yo Batman me gustó, pero Linterna Verde me pareció horrible. Estamos hablando de mediados de los 80 o... Sí. Mediados finales de los 80, cuando yo empecé a leer cómics, ¿no? Que somos la misma quinta, por cierto, glorioso año 76. Sí, exactamente. O sea, están escuchando la audiencia. Estaba hablando con dos cuarentones, exactamente. Dos cuarentones recién orgullosos. Aquí hablando de cómics, sí, viva la evolución. Sí, el total, que yo, pues. Yo me acuerdo que con los chavales con los que yo me unía. Para ir a ver a tienda, ¿no?, y ver la librería, ver los cómics de estos de Vértice y de Forum y todo esto. Recuerdo que me dejaron ya dos cosas, me dejaron Spider-Man y la Patrulla X. Y me gustaron muchísimo los dos, pues siempre he sido muy fan tanto de Spider-Man como de la Patrulla X, aunque he leído más de la Patrulla X. Entonces, ¿por qué me gustó tanto la Patrulla X? Porque, a ver, Spider-Man, cuando eres joven, es muy fácil identificarse, porque Spider-Man es un adolescente. Cuando empiezas es un adolescente. Entonces, tú te identificas con él porque también Spider-Man, Peter Parker era un pringao al principio. Exacto. Y entonces, pues, te identificas un poco con él. Uno más que otro. Pero es más fácil, ¿no? Para un adolescente, aunque no sea exactamente igual que él, pero para un adolescente es fácil identificarse con Spider-Man. ¿Pero por qué con la Patrulla X? Porque además yo empecé a leer ya lo que es la segunda generación de Patrulla X. Cuando lo coge Chris Claremont. Primero no lo cogió Chris Claremont. Fue, si no recuerdo mal, de Cockrum. Neil Adams, sí. O algo de Roy eso. Hay una etapa muy buena, que es la de Roy Thomas con Neil Adams, al final. Pero eso me refiero... Eso es antes de que se cancelara. Porque a eso me refiero. Yo me refiero ya cuando volvieron los X-Men, que ya... Hay un primer número. La segunda Génesis, como se le llama. La segunda Génesis es un primer número que es este Giant Size o número gigante que lo hace Lin Wayne y Ray Cockrum al dibujo. Pero dura ese número gigante y inmediatamente pasa ya Claremont al. Pues eso, bueno, la etapa de Claremont. Entonces, claro, era como que, ¿por qué te gustaban los X-Men? Porque eran unos marginados, como tú bien has dicho. Ese es uno de los temas claves de los X-Men, eran unos marginados. Entonces, cuando eres adolescente, también a veces te sientes marginado. Es como decía Rosendo, es cosa corriente, sentirse diferente. Esa frase es muy buena. En esa edad, a esa edad, ¿no? Entonces, cuando ya tienes 10, 11, 12 años, como que... Sí, los X-Men, era fácil identificarse con los X-Men porque si te sentías un poco, pues así, ¿no? Como no tenías muchos amigos, entonces, pues... Si te sentías un poco aislado, pues era fácil identificarse con eso. Pues eso fue más o menos cuando yo empecé a leer los X-Men, en esa época. Y yo fue, pues eso, yo pillé ya los X-Men de Claremont, directamente. Claro. Luego ya por cosas que me dejaron, sí leí cosas de los primeros X-Men, de la Patrulla X original. Claro. Pero yo empecé con los de Claremont directamente. pues estamos igual, entre otras cosas, porque somos de la misma quinta, y claro, con esa etapa tan larga de Chris Claremont, pues, o Claremont, ¿no? Para los, Claremont. Chris Claremont para los españoles. Claro, en nuestra generación lo raro era no empezar con Chris Claremont, porque Chris Claremont, bueno, quizás si empezaba, hubiera, empezaba un poquito más tarde, pues ya a partir del año 91-92 ya Claremont abandona el Sí. barco por, bueno, por circunstancias absolutamente vergonzosas por parte de Marvel, pero bueno, eso ahora no, tampoco quizás lo debamos discutir ahora. La cuestión es que yo también empecé con Chris Claremont. Lo que pasa es que reconozco, mi primer cómic fue La Patrulla X, el primer cómic. De hecho, yo tengo que confesar que antes de yo empezar a leer cómics de superhéroes, a mí me lo habían descrito. Es decir, a mí, ¿Sí? como si fuera la antigua tradición esta de que te van narrando, a mí me habían descrito en la calle, un chaval del barrio, cómo era la Patrulla X y qué es lo que tenía, ¿no? Yo decía, realmente había leído, es cierto que había leído algo de Spider-Man o algo por ahí, y yo, y cuando me, y entonces un día surgió el tema, el tema era, el tema de debate era, ¿cuál es el superhéroe que os gusta más? Y yo puede que dijera algo como Spider-Man o como o incluso puede que como Superman por las películas, porque realmente apenas había leído cómics. Y entonces este chaval empezó a describir los poderes que tenían cada uno y cómo era cada uno, y yo estaba flipando, me acuerdo que estaba flipando. Y por casualidad, por el destino, precisamente el siguiente cómic que cayó en mis manos fue de La Patrulla X, no lo había comprado yo, y me pareció absolutamente maravilloso aquello, ¿no? O sea, que yo empecé con también con la Patrulla X. Lo que pasa es que yo no sé exactamente, con La Patrulla X de Claremont, quiero decir, de mediados de los 80, aunque tengo los recuerdos un poco borrosos, porque los cómics que me dejaban no eran exactamente de la época en la que yo empezaba, que podría ser perfectamente el año 87 Sí, sí, o sí. año 88, sino que a lo mejor eran del año 85 o del año 86 cómics O que ni se, anterior o puede incluso, porque ten en cuenta que no se publicaba lo que se publicaba aquí en España, al menos había pasado 2 o 3 años antes. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, la saga del juicio de Magneto, que la había leído en un retapado. Sí, sí. O los retapados eran muy frecuentes en aquella época, es decir, sí. Cómics, grapas que se metían en un tomo. En cartoné, por ejemplo. Sí, exactamente. Era así, que con la antigua editorial Forum de Planeta. Incluso antes. Sí, sí. Era una edición muy cutre, hay que decir. Era una edición cutre, pero bueno, eran unos tomos blancos. Y yo recuerdo aquellos primeros tomos blancos porque sí. eran los que yo, estos retapados de Forum, concretamente eran de Forum los que yo leía. Sí. Y entonces, pues mi primer encuentro con La Patrulla X fue El Juicio de Magneto. Y antes, bueno, creo que fue antes, la verdad es que tengo la memoria ahí ahora confundida, ese duelo fantástico entre una tormenta sin poderes y Cíclope. Es decir, cuando se disputan el liderazgo estos dos gallos de pelea, estos dos personajes fundamentales sí. de la Patrulla X, que son Tormenta, un personaje muy, muy interesante que es mutante, pero cuando pierde sus poderes mutantes sigue intentando liderar la Patrulla X, y Cíclope, que era el líder de la Patrulla X desde los tiempos de Stan Lee de los años 60. El primer líder. Claro, primer y líder. Aquella batalla en la sala de peligro, en la que se enfrentan Tormenta, una Tormenta sin poderes y Cíclope, me pareció la cosa más flipante que yo había leído nunca. Entonces, aquello fue como el punto de no retorno, ¿no? A partir de entonces, pues me quedé con los mutantes y con ciertas interrupciones, porque paraba de leerlo, porque compraba, porque dejaba de comprar. Al final acabé, la cosa acabó llevándome por los cómics de mutantes, no solo ya de la Patrulla X, sí. Sino también de Excalibur, que fue mi primera colección regular en grapa, fue Excalibur, una colección de Chris Claremont que era una maravilla al principio, luego fue una absoluta porquería, y Alpha Flight, estos canadienses. Pero no en la época de Byrne, aunque quede John Byrne, ¿no? que queda mucho mejor decir, no, yo sino en la época de Bill Mantlo, que es un guionista de mediados de los 80, que a mí me encantaba, pero que parece ser, todavía no he recuperado aquella etapa de entonces, parece ser que no era muy bueno Bill Mantlo en aquella etapa de Alpha Flight, que era una especie de Patrulla X, vamos a decirlo así, en canadiense. Así que esos son los recuerdos que yo tengo de cuando empecé a leer en la Patrulla X, ¿no? Es decir, El Juicio de Magneto, La Masacre Mutante, sí. Cuando Ángel perdía sus alas, sí, es decir, sí. Inferno fue el primer crossover que yo viví, que lo viví otra vez, en este caso de Excalibur. Eso no era... claro, segunda mitad de los 80, pero que aquí en España, curiosamente, se publicaba en los 90. En los 90, 90, 91, 91 exactamente. Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. Llegaba mucho más tarde aquí en España, pero eso es habitual, ahora por suerte no es así, claro. Pero... pero era muy habitual entonces. Entonces, claro, para poder hablar, para poder situar lo que estamos hablando, debe decir que, por ejemplo, la Patrulla X original, la que hemos dicho del 63, contaba, como hemos dicho, con Charles Xavier, que era el telépata y era el líder, el jefe, por decirlo así. Y luego estaban, pues, Cíclope, Bestia, Ángel, el Hombre de Hielo y Jean Grey, o la Chica Maravillosa, ¿no? Como Eso. se le llamaba. Entonces, esos fueron los primeros X-Men, ¿no? Después, como digo, esa etapa duró unos cuantos años, hasta el año 72. Hasta el año... 72, si no recuerdo mal. 71, 72, o así, que terminaron cancelándola. Pues no lo recuerdo. Yo creo... A ver si me... Yo creo que fue al año 66. No sé. Lo que pasa es que luego... A Luego ver... se siguieron sacando más. Es verdad, es Claro, verdad. Es verdad, a es ver, verdad, es no verdad. estoy seguro, ¿eh? Creo que fue hasta el año 66 y lo que pasó luego fue que duró más tiempo, pero porque... no, no, perdón, me he equivocado. Se canceló en el número 66, creo. Lo que pasa es que luego siguió hasta el número 90, 90 y 90 y algo, algo 96. porque se Y seguían, claro, que fuese pues efectivamente. hasta el año Tienes 71 o 72. razón, sí, se seguían numera, se seguía... Exacto. Pero bueno, se canceló porque se temía que las ventas eran muy bajas. Luego realmente se vio que no era realmente así, que no era así. Pero preveían que no iba a tener buenas ventas por las últimas recesiones, pues se terminaron cancelando. ¿Qué pasó? Que en el año 75 se decidió volver a sacarlo con nuevos personajes. Se añadió algunos personajes, algunos ya había salido antes, como por ejemplo era el caso de Lobezno. Lobezno había salido en Hulk, en los cómics de Hulk, Eso en es un también. enfrentamiento que tiene Hulk con Sasquatch, si no recuerdo mal. Eso es. Y ahí aparece Lobezno porque está en Canadá y Lobezno aparece por, bueno, porque trabaja para el gobierno de Canadá, De Canadá, exactamente. una especie de fuerza secreta, y era Arma X, ¿no? Por decirse Arma la... X, que, bueno, claro, que de hecho que era luego el germen de ese grupo que hemos dicho antes, que era Exactamente, Alpha Flight. Eso exacto. es. Sasquatch era como una especie de Hulk, pero en naranja, muy grande, gigante. Exacto, bueno, Sí. Lobezno, pues, por ejemplo, uno de los personajes que se mete en la nueva Patrulla X, ¿no? Que Charles Xavier recluta. Porque en la isla de Krakoa han secuestrado a la Patrulla X original Exactamente. y necesita ayuda para eso. Pues recluta a Lobezno, recluta a Coloso, recluta a Tormenta, que tú lo habías mencionado antes. Exactamente. Tormenta, que es, como tú dices, una mutante muy, muy poderosa y muy importante en los X-Men. Totalmente, sí. Recluta, hemos dicho Lobezno, Coloso, Tormenta, Rondador Nocturno y aparece también Ave de Trueno. O Exacto. pájaro de trueno, como a veces se le llamaba pájaro de trueno, por las traducciones, tú sabes. Eso es. Banshee, que ya había salido antes, pero que lo recluta para ir a ese. Y fuego solar. Y fuego solar, eso es. Creo que no nos falta ninguno, la Creo que verdad. no nos falta ninguno. Sí. Bueno, luego fuego solar dura nada y menos. A Ave de Trueno lo matan. Sí. Vamos. Bueno, por cierto, igual suelta algún spoiler. Pero bueno, Eso había que decirlo antes. tenía que haberlo dicho antes, pero bueno. Bueno, pero no pasa nada. Bueno. Una de las cosas que tienen los cómics de los X-Men o los cómics de Marvel en general es que un personaje muere no significa que luego no pueda volver a salir. Exactamente, exactamente. Total, que bueno, esa es la nueva generación de los X-Men y a partir de ahí pues se desarrolla, como digo, la etapa de Chris Claremont, que es la que hemos estado Has dicho hablando. Coloso, el ruso, también Coloso, lo has Coloso. mencionado, ¿no? Entonces, pues eso, es la etapa de Chris Claremont. Vamos, todos los fans de los X-Men estarán de acuerdo, es que posiblemente es la mejor de toda su historia. La mejor de toda su historia, no hay posiblemente, es la mejor. Puede haber luego otras que etapas de otros que te gusten mucho, Sí, luego hay etapas muy buenas, pero... pero la etapa de Chris Claremont más que nada porque es el que sienta las bases de todo el universo de X-Men. Mejor incluso que Stan Lee, que hicieron Stan Lee en su momento, o cuando estuvo Neil Adams, que es verdad que Neil Adams estuvo en una parte de la Patrulla X original que Sí. hizo cosillas interesantes. La parte final antes de cancelarla subió con Roy Pero Thomas y Neil Adams. ya había cosas interesantes. Ya subió el nivel. Sí, Subió el sí. nivel y fue como una especie de Dice, ahora me una lo lástima que se cancelara porque cancelan. estaba. Pero bueno, como siempre se dice, bueno, como es decir, si no hubiera sido por eso, pues a lo mejor no estaría Claremont, no habría entrado Chris Claro. Claremont hacer los mutantes, que fue una absoluta revelación. Y bueno, ahora que hablas del equipo, es verdad que una característica del equipo que diferenciaba el nuevo equipo, lo que se llamó Segunda Génesis, creo que ya lo han mencionado, en el que apareció un equipo completamente nuevo que tenía la misión en este episodio, en este número gigante, ¿no? Giant Size de X-Men, que tenía la misión de rescatar a la antigua Patrulla X, lo que al final iba a funcionar como una especie de reemplazo. Los otros X-Men antiguos se iban y Chris Claremont se quedó con Cíclope y con Jean Grey, que eran dos personajes que quería explotar mucho, porque sobre todo el de Jean Grey, que luego dio mucho juego. Pero una característica interesante de esa selección de mutantes nuevos, que no creo exactamente Chris Claremont, pero luego es verdad que es su padre, porque por algo se le llama el patriarca mutante, porque les dio la personalidad definitiva, es que venían cada uno de un sitio. Entonces, ocurre todo muy rápido en ese número gigante. El profesor Xavier prácticamente va a reclutamiento por viñeta. Es decir, en cada viñeta o cada dos viñetas recluta a uno. Ahora, y además estoy, ahora estoy en Canadá por lo menos, y luego estoy en Alemania. No, en Alemania con Rondador. En Rusia con Colossus, es decir, Kenia, de donde venía Tormenta. Egipto, el Cairo, Kenia, donde venía Tormenta, que está, creo que, si no me falla la memoria, cuando la recluta está en Kenia, como una especie de diosa, porque controla los elementos, el tiempo y tal. En fin, todos estos personajes, la verdad es que le dieron un aspecto, por así decirlo, internacional, que también tiene su claro, su, de hecho, es todo muy pensado, porque, como hemos dicho antes, Stan Lee, cuando creó los primeros X-Men, estaba pensando en todo lo que pasaba en los años 60, el tema de la integración, la lucha de la gente de los negros por sus derechos. Entonces, los negros eran los apestados, ¿no?, de la sociedad americana. Entonces los X-Men de Stan Lee reflejaban eso. Eran los marginados. Exactamente. Los que luchaban por la integración. Y eso se ha quedado siempre en los X-Men, eso es una constante de los X-Men. Y entonces los X-Men de la segunda Génesis era como que, vale, ya sabemos que esto, bueno, pero vamos a diversificarnos, ¿no? Porque como esto se empieza a leer en el extranjero, pues vamos a meter a alguien de aquí, a un alemán, un ruso. Sí. Entonces, Tormenta era negra. Exactamente. Y mujer, que no es poco. Mujer y mujer no florero. Mujer negra y muy poderosa. Exactamente. Y muy poderosa. Entonces, era una diosa. Sí, entonces, es que estaba muy pensado para diversificar el público, ¿no? Los lectores. Y estaba muy bien pensado, sinceramente. Es que sí, verdad. Sí, hay otra cosa que me llama la atención. Y esa diversidad ayuda mucho a que se haga cada vez más interesante. Sí, sí. No, completamente de acuerdo, ¿no? Y lo que iba a decir es que no lo hizo, es decir, lo hizo de manera muy, muy, muy inteligente y, vamos a decirlo así, y muy liberal, si nos gusta el término, porque, claro, cuando recluta a Coloso es ruso de la Unión Soviética. Sí, sí. Y no vende, como hubiera hecho casi cualquier autor de la época, Coloso no era el comunista. Un comunista exacerbado o un pobre esclavizado. Él dice que es muy feliz donde está, es decir, sus padres le tratan bien, tiene una infancia... Esa era la casa de la pradera, ¿no? Exactamente, era como la casa de la pradera en Rusia, en versión rusa, y él pues casi que se va por responsabilidad, pero como en contra de su voluntad, se va a Estados Unidos. No era el refugiado político que se fuera corriendo a la tierra de la libertad. Él era alguien que era un ruso, siempre me gusta destacarlo, porque es una cosa que me parece muy interesante. Él era feliz en plena Unión Soviética, en plena confrontación... Con todo el tema de la Guerra Fría. Había rusos que no lo pasaban mal, ¿no? Después de todo, era una cosa muy, muy curiosa. Tormenta Negra, bueno, Rondador de piel azulada, que eso no se emparenta con ninguna etnia que conozcamos, pero en cualquier caso diferente, y de creencias cristianas, o sea, que era muy, muy... era muy... Lo que exactamente lo has dicho, estaba todo muy diversificado, Y tenía como un espíritu de tolerancia muy, muy, muy llamativo. Exacto. Muy llamativo. Y precisamente ellos, pues, claro, luego eran los que sufrían el odio de... Exactamente. Y los prejuicios y todo. Exactamente. Entonces, claro, a partir de ahí, pues hemos dicho, se empezó a desarrollar posiblemente la mejor etapa. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Alguna de mis sagas favoritas, de mi etapa favorita de los X-Men, de mis sagas favoritas, pues vinieron en esa época. Estamos hablando, por ejemplo, de la saga de Fenia Oscura. Para mí, a mí personalmente, es mi saga favorita de los X-Men. Hay otras que me gustan mucho también, pero es mi favorita. Porque a mí Fenny, además, es uno de los personajes que Jean Grey siempre me ha parecido muy interesante, por todo eso de la dualidad, de tener un gran poder, de dejarse seducir por el tema de que eres muy poderoso, tu lado oscuro ahí Exactamente, el pidiéndote lado oscuro. que no te controles, no te controles, déjalo salir, let it go, como diría la de Frozen. Y claro, y la lía parda. La lía parda cuando lo deja salir, ¿no? Entonces, es que además esa saga tenía unos grandes momentos, como la presentación de Kitty Pryde. Eso es otro momento cumbre. El Club Fuego Infernal. Infernal con Emma Frost, Sí. Sebastian Shaw, es que esa Sí. saga y Dazzler, por ejemplo, también sale en esa saga, Darle, Dazzler. sí. Que darle, sí. Sale en algún punto. Sí, Ella tenía unos un cómics. momento muy poco, pero sale. Sí. Y no sé, y tiene momentos míticos, ¿no? El momento cuando secuestran a los X-Men en el Club de Fuego Infernal y lo ven, no acaba en la alcantarilla y se Esa levanta. imagen. Esa imagen de Lobezno mirando, vale, ya habéis tenido vuestro momento, ahora es mi turno. Ahora es mi turno, que esa imagen curiosamente ha sido homenajeada luego muchas veces. Esa En imagen del muchas. Lobezno, de hecho, el George Whedon, creo recordar, aunque lo hace con Kitty Pryde, en la etapa ya años Sí, 2000, sí, sí, sí. 2004, es Kitty Pryde, vemos a Kitty Pryde salir como de las profundidades con la misma cara, con el mismo gesto, diciendo ahora es Mi mi turno, turno. ¿no? Y pues sí, efectivamente, las mejores. Si yo tuviera que aconsejar a alguien cómo empezar por la Patrulla X, sin duda serían por aquellos maravillosos Sí, 80, primero finales de los 70 y 70, principios de los 80, donde ocurrió pues lo más grande. Es verdad que no es una lectura que entra a la primera para un lector que no haya leído cómics, y en Exacto, particular cómics de superhéroes. claro. Puede resultar todo a rato que ocurre demasiado rápido y a la vez que está muy recargado de diálogo. Es verdad que cuesta acostumbrarse, incluso a la parte gráfica, los colores, los fondos, Sí, no, puede sí. que no sean tan espectaculares como los que hoy vemos generados por el ordenador, por Claro, Photoshop, claro. pero en cuanto uno se mete a los pocos números, se mete en ese ambiente de lectura, enchufa de una manera que no se puede dejar de leer. Claymont, una de las cosas que se le criticaba, bueno, le critican lo de ahora, en su momento no se le criticaba tanto, era pues eso, el abuso del tema de los bocadillos de pensamiento, ¿no? Eso. Para los pensadores, venga ahí las peroratas que soltaban sobre Sí. sus dilemas morales, que estaba Exacto. bien porque Claymont trataba muy bien los personajes, o sea, desarrollaba mucho los dilemas que tenía cada uno, los problemas que Sí. tenía, pero es verdad que abusaba a veces del tema y tú tenías que leerte un pedazo de texto de lo que estaba él pensando, que a veces, pues a lo mejor, pues es verdad que podía ralentizar un poco el asunto. Pero Ya. Claymont desarrolló algunas de las mejores etapas. Por ejemplo, ya no solo digo la de Fenia Oscura, que es mi favorita, sí, también Días del Futuro Pasado. Día del futuro pasado, exactamente. Que esto sería un buen consejo para todos estos que ahora es el The Comprehensive Storytelling, ¿no? Que está tan Ah, exacto. Brian Michael Bendis y todo esto. Entonces, Se puede contar una buena historia en dos números. en dos números, sí, es Se puede, ¿eh? asombroso. O sea, yo entiendo que se quiera desarrollar una historia en 20 números o no sé cuánto, porque además que comercialmente ganas más dinero y todo lo que tú quieras. Pero en dos números también se puede hacer una buena historia. Sí, Y sí, Días del sí. Futuro Pasado es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo, es increíble cuando se plantea el tema de que Días del Futuro es una gran saga. No es extraño que alguien piense que Días del Futuro dura, pues yo qué sé, por 20 números. Es que Nada. dura dos números. Aunque ahí no solo fue Claremont, fue también John John Byrne Byrne. el que. Bueno, en realidad era como una especie de toma y daca también en la saga de Fenrir Oscura, en la que, bueno, Y eso que se llevan se llevan fatal. fatal Pero y es curiosamente como. hacían grandes cosas Hacían juntos. grandes cosas. El caso de la saga de Fénix Oscura sí que se puede decir que tiene una parte como nuclear de la saga de Fénix Oscura, pero luego es verdad que tú puedes ver que la historia se va fraguando en muchos números. De hecho, el Club Fuego Infernal es parte, en realidad, de Exacto. la que un número, ese número genial que antes había comentado Carva. Bueno, pues esa mini parte, vamos a decirlo así, del Club Fuego Infernal forma parte de esta saga más grande, que es la saga de Fénix Oscura, pero luego efectivamente en dos números se ha contado una de las historias más míticas de la historia del cómic, por lo menos del cómic de superhéroes, y casi me atrevería a decir en general que es la de Días del Futuro Pasado, que es Es otra. increíble saber eso. Luego lo que hace, el tema de los viajes en el tiempo, cómo lo lleva. Y, por ejemplo, otra saga, a mí me gustó mucho también de Chris Claremont, pues Dios ama, el hombre mata, aunque eso era una novela gráfica. Sí, Se sacó como novela gráfica. eso es. Pero esa historia que trata mucho en lo que hemos hablado antes, la discriminación. Era una historia sobre discriminación pura y dura. Prejuicio y discriminación. Sí, centrado un poco también en el fanatismo En el religioso, fanatismo religioso particularmente. que hace mucho hincapié en eso también. Sí. Pero es una historia de discriminación y de prejuicio, ¿no? De cómo pues se acaba llevando al extremo, ¿no? Con el fanatismo religioso de fondo, por supuesto, porque al fin y al cabo el protagonista es un Un reverendo. reverendo, eso es. Entonces, esa historia también es muy, muy interesante. Y bueno, también, por ejemplo, como todos sabemos, a Cliff Claymont no le gustó que Fenix tuviera que morir en el Eso es. final de saga de Fenix Oscura por imposición de Jim Shooter. Exactamente, que quería un poco de retribución. No, Exactamente. bueno, este spoiler se puede contar porque es tan clásico que se ha contado mil Sí, veces. sí, sí. Jean Grey, cuando se entrega al lado oscuro de la Fuerza Fénix, pues devora un planeta y Y acaba bueno, con devora todo. una estrella que produce, Que una exactamente, estrella que, obviamente, al morir esa estrella, muere un planeta muere el planeta que está en la órbita de esa estrella, eso por es, con decirlo. millones de habitantes y demás. Entonces, claro, pues hay un juicio del Imperio Shi'ar, Exacto. que pues obviamente determina que la fuerza Fenix, o sea, Jean Grey, que es la portadora, pues, tiene que morir. Hay una lucha entre los X-Men y los soldados de la fuerza vamos, del Imperio Shi'ar, Sí, la Guardia la Imperial. Guardia Imperial, exactamente, no me acordaba, que pierden los X-Men. Porque la Guardia Imperial y los Shi'ar son la caña, son unos grandísimos luchadores y terminan perdiendo. Y en ese momento, pues Jean Grey, para asumir las consecuencias de sus actos, pues se suicida. ¿Qué pasa? Exactamente. En un principio, Chris Claremont no quería matar a Jean Grey. Quería que perdiera todos sus poderes. Quería que, bueno, no sé, alguna cosa así, que le quitaran todos sus poderes de cierta forma para que se quedara como, siguiera viviendo, pero se quedara como alguien sin poderes. Por lo menos durante un tiempo, ¿no? Pero Jim Shooter, que era el editor jefe de Marvel, dijo: mira, ha provocado la muerte de un planeta. O sea, no puede quedar así. No puede quedar impune, tiene que pagar por lo Tiene que que ha pagar. hecho, Que exactamente. eso provoca el debate, ¿no? O sea, en cierto modo, ¿vale? Jean Grey no estaba actuando bajo su propia conciencia porque en teoría estaba dominada por la Fuerza Fénix, pero ella en el fondo disfrutaba con Exactamente, la eso es. Fuerza Fénix. Entonces, claro, ese dilema le da una gran fuerza dramática al final de la serie. Entonces, yo que no soy partidario generalmente de que haya intromisiones con el autor, o sea, si el autor quiere hacerlo de tal forma y quiere dejarlo que lo haga de tal forma, Completamente de acuerdo, vamos. pero en este caso hay que decir que yo creo que Jim Shooter acertó, Acertó. haciendo que finalmente Jean Grey muriese. Hombre, sin duda que fue un momento mucho más dramático, ¿no? Porque eso fue un impacto en el momento, fue un impacto tremendo. Estás leyendo y tú dices, que Jean Grey muere, no me jodas, que ha muerto. Bueno, el que no haya seguido la Patrulla X, recordad que la muerte, incluso en un evento tan dramático como fue el final de la saga de Fénix Oscura, la No es muerte el no, no, no es el final, que luego final. resulta que sí, que estaba viva, pero nadie lo Y que esto sabía, y si no hace estaba muerta, estaba de falta, como ha hecho parranda. Brian Michael Bendis, me traigo a Jean Grey del Hombre, pasado. o lo que Aquí sea. Jean Grey hay para rato, ¿eh? O sea que Llegué no para rato, hay para fíjate. rato, no se ha ido, pero es verdad que para muchos se puede decir que la muerte auténtica de Jean Grey tuvo lugar en aquella. En aquella. En el final de aquella saga, años 70, ¿no? Aunque. Finales 70, Finales de creo. los 70, aunque. Bueno, O principio 80, por ahí andaría, principio 80 ha seguramente. tenido dos muertes. Digamos que nuestra Jean Grey de Tierra 616, que es la Tierra estándar, que ya no existe tampoco, por cierto. Era la tierra normal, rodeada de un montón de Sí, tierras o de el universos universo alternativos. Marvel original. El universo Marvel original se llama Universo 616, y en este universo 616, yo diría que, si no me falla la memoria, o salvo error o omisión, pues Jean Grey ha muerto dos veces. Sí. Y que a partir de la segunda ya no volvió, aunque sí que hemos visto otras versiones, Otra, de la hemos misma visto otra línea, versión. de la misma tierra, pero de otra línea. Bueno, eso es algo que Sí, hablaremos después, pues eso pero es. vamos. Pues Entonces, sí. claro, en esa época principalmente, sí. Y tú, por ejemplo, ¿alguna saga que tú recuerdes que tú digas, hostia, pues esta saga a mí me flipó cuando la leí? De X-Men. Sí. Pero hablar de en general o de cuando En la leí en su general, no, no época. tiene por qué ser Chris Pues Claremont, en general. de la Patrulla X, saga de la Patrulla X que me ha encantado. Hombre, a ver, lo que pasa es que con Chris Claremont, a ver, Chris Claremont, lo que le pasa es que es genial, en mi humilde punto de vista, bueno, no solo soy el que lo piensa, es genial y duró mucho tiempo. Entonces es normal que cuando haya que hablar de mis sagas preferidas de la Patrulla X, pues a La mí por lo mayoría menos sean se de nos ponga ella. los pelos de punta pensando Fénix Oscura, Días del Futuro Pasado y La Masacre Mutante. Yo creo que esas tres cosas, a Por mí, por ejemplo. ejemplo, cuando leí La Masacre Mutante, que fue más como más cercano a lo que podría decirse tiempo real para mi Sí. edad, me pareció una cosa absolutamente sobrecogedora, ¿no? Y luego, claro, pero es verdad que no solo de Chris Claremont ha vivido La Patrulla X. La Patrulla X ha tenido luego, pues para mí, varias etapas muy buenas, muy Sí. buenas. Y yo creo que estaremos de acuerdo en que esas dos etapas, que son de obligada, bueno, referencia, son los famosos New X-Men de Grant Morrison, para mí, los Astonishing X-Men de Josh Whedon. Y esto estoy aquí un poco solo por el tono que percibo, la nueva Patrulla X De de Bendis. Con todos sus peros, que es verdad que cuenta las cosas de forma que un poco pesado, lo alarga mucho, a mí me ha parecido una etapa muy buena, me ha dejado un sabor de boca buenísimo, es la más claro, es que reciente. estamos teniendo en cuenta que, por ejemplo, Chris Claremont, como tú bien has dicho, a principios de los 90 deja X-Men Exacto. por desavenencias con Marvel, por bueno, una serie de cosas que pasan ahí y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que en la época de los 90, curiosamente, cuando X-Men estaba en su punto más álgido, o sea, de ventas de cómic, era el cómic posiblemente el más leído de Marvel, también algunas de las imágenes de principios de los 90 de los X-Men están grabadas en el consciente de casi la mayoría de los fans de los X-Men, porque había sido la etapa de Jim Lee como Sí, dibujante. sí. Entonces, claro, por ejemplo, cuando hicieron la serie de dibujos animados, cogieron los modelos de los dibujos de Jim Lee. Eso, exacto. Y entonces era una época muy mítica también, ¿no? Pero después de que lo dejara Chris Claremont, a nivel de guiones y a nivel de historia, salvo algunos momentos, la etapa de los 90 en general, Sí. ¡ojo! Fue muy mala. Vaya tela. Bueno, fue muy mala, quiero decir, Salvo decayó. momentos. Hubo momentos, véase, sí, la era de Apocalipsis, por ejemplo, Exacto, y a. otra gran saga, claro. Y algunos momentos, era como que bajaba, subía, Sí. bajaba, subía, muchos altibajos, muchas Sí. etapas que tú decías, Dios santo, que estoy leyendo aquí, y otras que decías, ando, pues, Bueno, esto sí. mola, esto mola. Sí, es verdad que estoy de acuerdo contigo en que va con altibajo, aunque yo también no voy a ocultar que en los años 90 fue una etapa. Bueno, a ver, mejor dicho, la etapa americana de los años 90, porque Sí, yo leía cómics en los años 90, ¿estamos estamos hablando? hablando de la etapa americana, Claro, no de exacto. cuando yo leí, es decir, pero es verdad que para cuando se publicaron en España aquellos cómics en aquella versión noventera de La Patrulla X, yo había desconectado un poco del cómic en general. Sí. Entonces no piloto tanto como pudiese parecer de un lector de mi edad de La Patrulla X noventera. Pero sí que es verdad que que uno con lo que ha leído percibe esa montaña rusa, es decir, la era de Apocalipsis, que la ha leído entera hace poco, precisamente, en estos Marvel Heroes, entera, había visto fragmentos sueltos. La era de Apocalipsis es uno de los puntos altos, aunque tampoco que sea para mí, ojo, un evento. No, no, no, Como no. evento es muy bueno, Está bien, está pero bien. leído de corrido, que eso es una sensación que he tenido ahora leyendo estos dos tochos que ha editado también Panini, que son los dos Marvel Heroes estos de la Patrulla X, era de Apocalipsis, Alfa y Omega. La lectura es un poco pesada, ¿eh? Un poco pesada probablemente porque se repitan mucho las ideas al venir muchas Claro, miniseries porque donde se había dice lo muchos mismo. crossovers Había, entre. exactamente, era, esa. Era un evento que Sí, reunía ahí sí. Factor X, Bueno. Generación X. Generación X, sí. Y sí. También es que era... Excalibur, o sea, lo que ocurre, llega el año 95, febrero, marzo del 95, empieza la era de Apocalipsis, que es un futuro alternativo. Distópico, distópico, donde Apocalipsis es el que, ahora tan de moda con las películas, es el que gobierna medio mundo, que tiene pinta de convertirse en que va a gobernar pues al final todo el mundo, y que la idea clave, como sabe todo el que ha visto ya las pelis, es que lo que prima es la supervivencia del más apto, lo cual nos deja un mundo muy amable. Y lo que ocurre ahí, curiosamente, en la era de Apocalipsis, es que separan todas las series, separaron todas las cabeceras, dejaron de existir y en su lugar se hicieron miniseries con los nombres un poco cambiados, de correspondientes a cada serie. Por ejemplo, Excalibur pasó a ser Excalibre, ¿no? O Factor X pasó a ser X-Factor, ¿no? Que continuaban naturalmente esas series, pero ya en universo alternativo. Ese momento a mí me parece bueno, de la era de Apocalipsis. Es un crossover y un evento pues muy importante. También tengo que decir, para ser completamente sincero, que a Claremont, a finales de los 80, principios de los 90, ya se le iba un poco la pinza. Y cuando uno lee los primeros, exactamente. Hay que decirlo, los 80, a finales de los 80... Ya, claro, ya o decaía o bien tenía tantos cabos sueltos que era ya muy difícil seguir a Claremont. Porque, por ejemplo, se rayaba mucho. Una cosa que quería comentar antes, por ejemplo, como decimos, que a Claremont no le gusta nada tener que matar a Jean Grey. Luego que se inventó lo de la saga esta desde la ceniza. Exacto. Que se meta a Madeline Pryor. Eso es. Y como una especie de reencarnación de Jean Grey. Sí. Es como, bueno, me lo están metiendo ahí. Sí. No está mal, que no está mal, que la ley está guay desde la ceniza. Sí. Pero es como que... Eso es, y luego ya más tarde sí que vuelve Jean Grey de verdad. Sí. Porque, bueno, si se inventan una... Pero, pues, pero claro, cuando ha estado mucho tiempo, pues obviamente no puede, todo lo que hace, no puede ser todo muy bueno. Obviamente. La etapa final de Chris Claremont es verdad que estaba bajando también un poco a nivel. Sí, o bajando a nivel o que rayaba mucho, digámoslo así. Entonces, claro, cuando uno salta de Claremont, pese a que se fuera una circunstancia muy poco justa, vamos a decirlo así, sí, para el propio Chris Claremont, se fue de Marvel, digo, es verdad que luego las historias que siguen a la inmediata partida de Chris Claremont, por lo menos uno las lleva mucho más, por así decirlo, más claras, ¿no? Sí. Y algunas al principio, esto me parece no será muy políticamente correcto decirlo, pero no me parecen malas las primeras. Las primeras historias justo tras la partida de Claremont con Jim Lee y tal, sí, no son malas historias. No está mal, no está incluso mal. Se puede decir que son mejores que las últimas de Claremont, pero luego es verdad que aquello, pues, con este señor, con esto es con Lobdell y demás, pues actualmente en DC y calificado por muchos como el auténtico cáncer de Marvel, bueno, de los mutantes para más señas, o más específicamente, bueno, pues es verdad que destroza toda la esencia de lo que aquello era, no solo en el apartado de los guiones, aquello también vino acompañado de una especie de dibujos que tampoco, a mi juicio, por muy buenos que fueran, no han resistido bien el paso del tiempo. Estos personajes con músculos absolutamente por todas partes, mujeres de piernas de 4 kilómetros. Se sexualizaba mucho también a las protagonistas. Claro. Sí, es que era... Claro, porque los cómics al fin y al cabo se sacaban para los chavales. Que obviamente, pues, todo hay que decirlo, a mí me pasa. Yo, por ejemplo, yo leía los cómics de eso, pues yo tenía dos pelirrojas en la cabeza. Una era Jean Grey y la otra era Mary Jane, de la novia de Spider-Man. ¿Sabes? Te digo. Algo tiene las pelirrojas, ¿no? Entonces, claro, yo dije, joder, qué buenas están las dos. ¿Sabes? Te digo, tú leías el cómic y te decías, es muy triste decir esto, pero tú decías eso. Y te decías, joder, qué buenas están las dos, ¿no? Entonces, claro, obviamente, ese aspecto lo fue con el tema de los dibujos, pues lo iban recalcando, sí, a las tías. Cada vez, sí, las ponían, que tú decías, bueno, pues pícara. Y que había algunos momentos que te decía, Dios mío, esta mujer, ¿sabes? Sí, que va a seguir medio con unos trajecitos, que tú decías, bueno, y tormenta, cuando por tormenta he pasado por racha. Había una racha que la ponían más normalita, pero sabes, otra racha que tú decías, en pelota picada, que tú decías, Dios mío, esta mujer. Sí, sí. Entonces, claro, en los 90, pues sí, pues te digo, ha bajado un poco el nivel, salvo cierto momento, pero ya, por suerte, llegó los años 2000. Eso es. Y llegó Grant Morrison, que pues, también hay que decir que Chris Claremont también volvió. Lo que pasa es que Chris Claremont, sí, tenía un grupo aparte, que era los Extreme X-Men. Eso, le crearon una colección aparte. Una colección aparte. Pero salieron los nuevos X-Men, los New X-Men de Grant Morrison. Que para mí salvó los X-Men. Para mí salvó los X-Men Grant Morrison. Sí, yo creo que está claro que yo creo que por lo menos a nivel de lo que da de ventas y de devolver a los mutantes a un lugar importante, sin duda, sin duda. Aunque luego es una serie muy rompedora, como casi todo lo que hace Grant Morrison y como que no, como que está metido, es como que cogió los mutantes y hizo lo que le dio un poco la gana. Es verdad que con todo el hilo conductor del odiados, temidos, nos persiguen, eso sí que está muy presente. Pero yo creo que ahí se juntaron, para que esa etapa fuera tan genial, se juntaron dos factores. Siempre lo he dicho, lo he defendido. Primero, que Grant Morrison era un magnífico guionista. En segundo lugar, que como era un magnífico guionista, le dejaron hacer lo que le daba la gana. Y si te dejan hacer lo que te da la gana, te dejan matar a quien tú quieras y te dejan poner de malo o de bueno a quien tú quieras. Y eso también le dio mucha libertad creativa, pese a que luego, como sabemos, no acabó bien con Marvel. Yo Quesada fue en aquella ocasión. No sé si Quesada. me estoy Creo que era equivocando. yo Yo Quesada. Quesada. Pero claro, eso pues Pero ¿cuánto y dio. cuánto han acabado mal con Marvel? Ya, todo el mundo acaba. Si todo el mundo acaba mal con Marvel, bueno, supongo que el mundo del cómic es. El Es mundo así. editorial es Es así. así. A la vista está que, bueno, Jim Lee ahora está en DC, bueno, van cambiando. Y bueno, es verdad que esa etapa es muy diferente. Es muy diferente a Había cambios la. muy significativos, ¿no? Por ejemplo, Grant Morrison no metía información adicional, no metía textos adicionales. Todo se Eso es. sabía a través de los diálogos. No había pensamiento, no había bocadillo de No pensamiento. No había estas había. onomatopeyas de golpes, no había crash Exacto, era muy ni diferente. crack. Y Grant Morrison, y un gran acierto que tuvo, en mi opinión, fue volver a lo básico de los X-Men, que es la escuela. Eso es, completamente de acuerdo. La historia se desarrolla a través de la escuela. Vale, que va a aparecer muchos personajes, ¿no? Está como Cassandra, Zorn, Sí. todo muy, pasan muchas cosas, pero la escuela, la base principal de la escuela y las relaciones entre los personajes, cómo los personajes se relacionan entre ellos. El triángulo Cíclope, Jean Grey y Emma Frost, es brutal cómo lo trata, es Sí. brutal cómo lo trata. Y esa etapa para mí es genial, para mí es genial. La gran pega, la irregularidad de los cambios de dibujante. Estoy completamente de acuerdo también. Fue Es una pena porque es que los es una guiones eran pena. buenísimos, Es una pena pero que el Grant tema de los Morrison, sí. dibujos. Grant Morrison no tuvo un tío ahí dibujando Exacto. regular. Iba a ser este, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama? Frank Quitely o Sí, que Quitely, ¿no? es un tío con el que hace muchas cosas, Que, con él. sí, con el que se entiende muy bien y además esa manera de dibujar, aunque sea poco, vamos a decirlo así, poco ortodoxa, sí que también tenía una personalidad increíble, ¿no? Y es una pena que bueno, pues que no pudiera mantener la irregularidad porque luego entraban muchos dibujantes de reemplazo y cuando uno lee esos cómics, yo creo que todo el mundo piensa lo mismo, cuando uno lee esos cómics que se han editado en diferentes formatos en España, son en tomos y tal, en coleccionables, lo que sea. Uno siempre piensa, joder, qué pena que no tuviera un dibujante regular, como por ejemplo luego en otra saga, aunque mucho más corta, tuvieron otros, como fue el caso de Joss Whedon, que tuvo un magnífico John Cassaday, que estuvo siempre ahí. Entonces, eso da una coherencia al cómic, a la historia que flipa, ¿no? Pero claro, ahí contando. Además, no solo es que entraban y salían dibujantes, es que algunos dibujantes, no voy a decir que fueran malos, pero estaban en un momento malo o tenían que entregar el trabajo con prisa y algunos dibujos de esa Había etapa. algunos casos que había prisa, eso lo explicaba, me acuerdo clientemente una vez, uno de Sí. los tomas de eso, entonces se notaba mucho algunos Sí. dibujos que tú decías, joder, qué pena, tío. Porque, claro, era como los plazos por el cambio de dibujante se había producido cuando el otro no había terminado ni siquiera, y entonces el otro tiene que rehacerlo todo a toda prisa, y claro, se nota, se nota. Y eso fue una pena, pero como te digo. La etapa de Grant Morrison tenía momentos geniales. El momento final con la segunda muerte de Jean Con Grey la segunda muerte, exactamente. es buenísimo como lo hace. Exactamente. Además, ya no es solo la historia en sí, el momento final dramático, sino incluso cómo está el dibujo. Tú ves esa página y cómo ves las viñetas, cómo se va desapareciendo y quedando una pequeña y al final nada, ¿sabes? Eso, El sí. momento y Es es buenísimo, es buenísimo. genial. Es genial. Hombre, esa etapa, a ver, esa etapa bueno, es una de las grandes obras, a decirlo así, del cómic dentro de la franquicia Mutante, no, no cabe la menor duda. Y en esa etapa hay como varias cosas. Primero, muy importante, lo del triángulo amoroso muy bien llevado entre Emma Frost, Jean Grey y Cíclope. Luego que Cíclope deja un poco de ser esta especie de remilgado, aunque Claro, Cíclope estirado, el era don tío, perfecto. el Edón perfecto y como más remilgado, como más. Y el tío aquí, más nunca que haya dejado de estar al frente de la batalla, por así decirlo, pero aquí el tío como que se hace como líder, ¿no? Es como que Exacto. le echa su nervio a la cosa Convierte en el líder y uno cuando le auténtico. dice, joder, qué Cíclope Y más claro, y genial. no es, y como tú dices, ya no es el tío perfecto. Le pone No. los cuernos a Jean Grey. Es como que Exacto. No solo por saca. eso, pero yo me atrevo a Pero decir quiero que. decir, pero que, aunque no sea solo por eso, pero es que ves muchas cosas que es diferente, tío. Y algo así. Le da mucha personalidad, una personalidad de auténtico Oliver, no del pringado que le han puesto como líder porque es Exacto. un huérfano. No, no. El tío es un tío chapalante y de hecho yo tengo la sensación de que hoy día, casi sin ser muchas veces conscientes de ello, Cíclope es tan esencial. Cuando tú ves a los chavales incluso de hoy hablando de Cíclope, qué han hecho con Cíclope, esto de qué han hecho con Cíclope no se escucharía en los años 80 porque Cíclope no era tan importante. Cíclope, yo creo que a partir de Claro, Grant Morrison, bueno, sí. no, a ver, sí que era importante. Quiero decir que se fue varias veces de la Patrulla X y cuando uno lo lee, no, realmente no es que le eche tanto de menos. Pero Exacto. ahora mismo todo el mundo, y lo estamos viendo con esto de All New, All Different Marvel, se pregunta qué han hecho con Cíclope, como si Cíclope fuera. Y yo creo que ese carácter, vamos a decirlo así, nuclear, imprescindible de Cíclope, en gran medida se realzó. No, no lo inventó, o no se creó, pero se realzó mucho Solo con la con etapa de Grant Morrison porque Morrison. hizo un tío, Sí. un superhéroe cojonudo, sinceramente. Es que claro, a eso digo, pero sobre todo porque le dio más matices. Porque el Cíclope era, como hemos dicho antes, lo perfecto. Era un tío que, bueno, hablamos claramente, caía mal. Acomplejado, Caía chulo, mal. Claro, era el chulito de tal, hombre pero. siempre y que siempre hacía que, bueno, algunas veces ay, discutía con Salsavier. Salsavier tenía la relación padre-hijo con Salsavier y siempre hacía lo que Salsavier decía, ¿no? Bueno, algunas veces no lo hacía, pero generalmente lo hacía. Era el hombre, siempre lo hago todo bien, ¿no? Entonces, claro, te caían mejor otros personajes, ¿no? Véase el Exactamente. Obeno, véase Kitty Pryde, véase Rondador. Te caían mejor otros personajes porque los veías que, bueno, pues tenían sus defectos, tenían sus cosas, tenía. Pero Cíclope, poco. Sí, era un tipo de agonía. Entonces, claro, Por pero. eso Lobe no le mete caña. Exacto. Bueno, no por eso, quiero decir, Ah, bueno, pero pues hay muchas el hecho de que cosas. Lobe no se enamore de Jean Grey y que haya los sueños de Coño, Claremont, ¿tú quieres ese que Jean Grey triángulo. se enrolle con Noel? No, Es que Lobe no era el joder. tío chulo, el tío hombre de verdad, y el otro era como el pringado, medio timorato, que era un Claro, remilgado. Noel no era un tío ambiguo, era mucho más creíble. Era un tío que, bueno, hablando claramente, era un cabrón, podría ser un cabrón y un asesino, y todo, tenía ese instinto asesino siempre, pero sabías que tenía, en el fondo, pues no era mal tipo. No era mal tipo, que Tenía al su final, código, tenía eso. un código de honor y el tío siempre lo respetaba. Había que quererlo, Ese cuando se entiende. era peculiar, o sea, no era un tío simpático, No era generalmente, no era simpático. simpático, pero un personaje que caía, que te gustaba Sí. verlo. Tú leías las aventuras de luego, cuando Lobezno tuvo su aventura en solitario, esa primera miniserie con Frank Miller Con y Frank Craig Miller Heaclay, y Chris Claremont, sí. está muy bien. Sí. Entonces, tú, o la etapa que Lobezno con Kitty Pryde, los dos solos, que se van a un tanto. Sí. Pride and Wisdom. Exactamente. Y Kitty Pryde, otro personaje que también gusta mucho porque hay un momento en la famosa escena esta que dice, Charles Xavier está loco Es un o es un idiota. idiota, una cosa de eso. Ese momento es muy bueno también. Yo qué sé. Y entonces, claro, con Cíclope no veía eso. Y fuera a partir de Morrison, sí lo ves, sí le ves cosas diferentes. Y entonces ya te cae mejor. Sí, como que le han hecho un personaje ahora mismo Ya te cae mejor. imprescindible. Y Joss Whedon, en la siguiente etapa, en Astonishing, que continuaba la etapa de Morrison, Sí. reforzó también mucho eso. Sí. Hay una viñeta muy buena que cuando Cíclope ha lanzado su famoso rayo óptico y no me acuerdo, y Lobezno nos dice, creo que eso es la etapa de Joss Whedon, Lobezno dice, a veces olvido por qué eres el jefe, pero veo cosas así y me lo recuerda, ¿sabes? Te digo, es como que demuestra por qué es el jefe, ¿no? Hasta el propio Lobezno lo reconoce, Hasta el que es propio el Lobezno, enemigo natural de exactamente, que Cíclope. Lobezno tiene, ha tenido enfrentamiento y enfrentamiento con Cíclope, porque no todo, muchas veces no lleva bien su autoridad, pero es como que ya lo acepta, porque ve que es el líder, ve que es el que sabe mandar en los momentos Exacto. de crisis y demás. Entonces eso se va realzando. Y luego, como digo, pasamos, os digo, la etapa esta de Joss Whedon, que es una continuación, pero claro, Joss Whedon le da otro enfoque diferente. Joss Whedon no es Grant Morrison, no es un guionista de cómics, o Sí. sea, ha guionizado cómics muchas veces, pero es más guionista de televisión, de cine. Entonces se nota mucho también. Eso se nota. Usa algunos tics, algunas cosas, algunos trucos, algunas de guión, que tú los ves y te dices, ¿has visto cosas de Joss Whedon? Véase Buffy Cazavampiros, Firefly y demás, pues las reconoce. Sí. Es que Astonishing X-Men se parece mucho a una serie de televisión. Sí, Es muy televisiva, es es muy muy televisiva. televisiva pero tiene grandísimos momentos. Sí. Astonishing es también una de las mejores para mí. Y mira que lo criticaron, ¿eh? Mira que tuvo crítica dentro de los fans de. No entiendo por qué, No pero entiendo por qué, mucho. porque Pero una etapa es una impresionante, etapa ¿no? impresionante para durar 24, bueno, 24 números y un anual, o 25, si no, no, al menos no me acuerdo. Pero, perdón, pero sin duda que fue un etapón, un auténtico etapón. Por cierto, con una de las resurrecciones, ya no me atrevo a decirlo por si es spoiler o para no quitar la gracia, una de las resurrecciones Y además que está llevado de una forma genial. Porque aparece ese sí. personaje y dice lo bueno. Bueno, vale. Como que venga. Sí. Una química entre personajes, por cierto, muy bien Claro, lograda. porque Joss Whedon sabe usar, hacer eso muy bien. Sí, esto de que llaman de hacer series corales, Le porque encanta sí. el crear que sean como una familia. Los Eso. personajes son como una familia y las interacciones entre ellos. Joss Whedon eso lo maneja muy bien. Sí, sí, Y al sí. final también es muy bueno y muy emotivo. El final de Astonishing, de la etapa Astonishing, es brutal y Es es muy genial. emotivo. Es como un cierre de para, por ejemplo, para personajes como Kitty Pryde, que es un gran personaje, y de hecho uno de mis favoritos. Podría ser un buen final. No sé por qué se sabe que personajes Claro. vuelven constantemente. Pero porque lo típico, porque esto es algo que ha pasado mucho con los X-Men, pero muchos personajes de Marvel, ¿sabes? Es como que le dan un cierre al personaje, pero no, luego otra vez, más adelante, lo vuelven a sacar. Y es como cuando lo lees y te dices, pero tío, ya me lo había cerrado bien aquí. Claro, porque ocurre como ocurre frecuentemente, son Con. personajes que estaban olvidados. Porque, a ver, hemos dicho antes que en los nuevos X-Men de Grant Morrison, Cíclope como que se rehace como líder. Bueno, vale. Y Cíclope ya es muy importante. Y aunque siempre lo fue, pero ahora como que lo queremos más. Sí, Bueno, Kitty Pryde nadie sabía dónde estaba. Kitty Pryde exacto. era un personaje completamente olvidado. Y cuando llega Joss Whedon, le encantaba a Kitty Pryde porque en alguna Sí, ocasión ha reconocido que fue una inspiración para Buffy. Y dice, bueno, me voy a traer a Kitty Pryde con imágenes nostálgicas como esa del profesor Xavier, es un idiota de esa época de Paul Smith cuando dibujaba, el año 82, si no me falla la memoria, y reproduce exactamente la misma imagen y se trae un personaje que estaba como, bueno, pues que después de Excalibur y tal, había tenido alguna cosa, pero como que estaba en la retaguardia completamente. Y de repente, pues Kitty Pryde es un personaje, no voy a decir central, pero un personaje muy importante. Entonces, como todo el mundo quiere luego que vuelva Kitty Pryde, pues Kitty Pryde obviamente pues vuelve, aunque para mí nadie ya ha tratado a ese personaje tan bien como lo trató Joss Whedon en Astonishing X-Men. Creo que Todo el mundo, nadie. Kitty es como, de hecho, luego tuvo un buen desarrollo con Brian Michael Bendis Sí, sí. en la nueva Patrulla X Pero no es lo y mismo. no es lo mismo, pero bueno, está Está bien, bien. está bien, Está está muy bien. bien hecho. Luego, de hecho, ahora se la ha llevado a ese personaje, se la ha llevado a Guardianes de la Galaxia, donde permanece Sí. allí sin pena ni gloria. Pero es una muestra de que es un personaje como que ahora pues Vale, que que esa la es la sugieren. pena, porque tiene que cogerlo a alguien que lo desarrolle. Lo que has dicho antes de Joss Whedon. Joss Whedon, que se veía que era muy fan de los X-Men. Muy fan de Eso, los cómics de claro. los X-Men. Porque yo creo que el que mejor ha adaptado la saga de Fenix Oscura ha sido Joss Whedon en Buffy con Dark Willow. Con Dark Willow, exactamente. Era la saga de Fenix Oscura. Era, claro, cuando en la sexta Sexta temporada temporada, de Buffy. exactamente, Eso era la saga de Fenix Oscura. cuando, claro, que coincidió con la película de X-Men. Bueno, no sé si coincidió o fue cerca. No, no. No, De no, X-Men la no. decisión final. No, ¿En no, qué no, año aquí esa fue? es posterior, posterior. Es posterior, La peli es pero posterior. no muy. No, no se lleva mucho en el No, porque tiempo. eso fue año 2002, la sexta temporada de Buffy. La película Y puede la ser peli 2006, 2000, 2006, por ahí. 2006, como 4 años. Entonces, no. Veamos, yo creo que ha sido el que mejor ha adaptado a la saga de Cine Oscura. Sin ser la saga de Cine Oscura. Pero Sin el que ser la mejor cogió la propia. idea fue Josh Whedon. Y Josh Whedon se nota que era fan de lo de X-Men, lo que tú dices. El personaje de Kitty Pryde lo desarrolla. La historia de Kitty Pryde lo desarrolla genial. Y el final que le da es tremendo. Es muy bueno, es muy bueno. Entonces, bueno, pues eso. Esas dos etapas, por sobre todo que llegaron los 2000, como digo, la etapa de Morrison y Josh Whedon. Después, ¿qué vinieron después? Bueno, después vinieron más cosas que no estaban mal. Advenimiento, o sea, complejo De de Mesías. Mesías, advenimiento, que eran etapas que estaban bien, que tú las lees y tú dices, vale, está bien. Pero no llena tanto, no están tan bien, no llega al nivel. Pasan grandes cosas, Pasan cosas, mucho. cosas muy importantes, Eso es. cosas muy importantes que no están dentro de los X-Men, pero que influyen a todo el universo Marvel. Va a ser Civil War, va a ser Dinastía de Dinastía M, de M. que influyen, bueno, lo de Dinastía de M influye muchísimo en el universo mutante. Claro. Sobre todo en el universo mutante, Sobre porque. todo el universo mutante, obviamente. Entonces, claro, todo lo que viene después, bueno, hasta que llega a la etapa de Bendy. Entonces, la etapa de Bendy, ¿qué es lo que pasa? Es muy polémica. Sí, a mucha gente le pareció un recurso fácil, lo de coger a alguien del pasado y traérselo. Bueno, pero el tema no es ese. Yo creo, el tema es cómo lo desarrolla. Y yo creo que la etapa de Bendy, sobre todo en su primera parte, está muy bien. Sí, pero yo creo que eso ya a sus más acérrimos detractores lo reconocen. Pero bueno, también esa es parte de la crítica a Bendy, que eso se dice mucho, que empieza muy bien, pero los que ya están con la mosca detrás de la oreja o ya están curados de espanto, como se suele decir, dicen, ve, ya se ha desinflado al final porque es Bendy. Bendy siempre empieza, es un vendehumo, se dice a veces, ¿no? Porque cuando lo critica, porque empieza desarrollando pues, argumentos que te tienen completamente enganchado, y hay que decir que Brian Michael Bendis cogió dos series mutantes que eran La Imposible Patrulla X y La Nueva Patrulla X, y entonces las iba mezclando. Había que saltar de una a otra serie para coger toda la perspectiva, toda la panorámica de los mutantes, y estamos hablando de la última serie de la Patrulla X antes de la que está ahora mismo, ya llegando un poco al punto final, ¿no? De lo que supuso la Marvel Now. Y es verdad, coincido en que la primera parte es mejor que la segunda y al final la segunda parte se resiente. Pero yo creo que toda la etapa es muy disfrutable y que, a diferencia de lo que dicen los detractores de Brian Michael Bendis, sí que pasan cosas, porque la gente que ha criticado esta Imposible Patrulla X o Nueva Patrulla X, muchas veces dicen que con Brian Michael Bendis nunca pasa nada. Porque al final, pues todo se queda igual. Bueno, ya, pero sí que pasan cosas. ¿Cómo que no pasan cosas? Sí, Se pueden decir que pasan 14 cosas. cosas que ocurren, ¿no? Claro, sí que pasan cosas, eso estoy de acuerdo. Lo único que es cierto es que sí que Brian Michael Bendis cuando lo lee, hay algún numerito en el que no pasa casi nada. Sí, eso por supuesto. Eso. Entonces, muchas veces, pero en esta época, en esta etapa, es verdad que no es tanto como en otras cosas de Bendis. Hay algunos números malos, sobre todo lo del final, algunos números sueltos, fuera de trama, Exacto, es que como realmente son que. muy malos, yo lo reconozco. Pero tiene cosas muy interesantes. Tiene algunas cosas muy interesantes de lo que hace Bendy. Bendy también jugaba con lo que había pasado, ¿no? Estamos hablando de que Cíclope ahora va un poco como fuera de la ley. Es Exacto. un fuera de la ley. Entonces, por lo que había pasado en la etapa justo anterior, los Vengadores contra los X-Men. Y por todo lo que ocurra ahí, pues. Cíclope ahora es como que está aparte, ¿no? Y tiene su propio grupo aparte, ¿no? Está por un lado los X-Men en la escuela y por otro lado Cíclope con otro grupo, ¿no? También va reclutando, aparecen nuevos mutantes, van apareciendo nuevos mutantes, entonces tiene, como digo, tiene etapas en las que está, tiene partes en las que está muy bien esa etapa de Bendy, pero luego la parte final, sobre todo, es verdad que decae, en mi opinión decae. El crossover con los Guardianes de la Galaxia Sí, ese crossover es muy malo. Se flojito. llama, ¿cómo se llama El este? vórtice El negro. Vórtice Negro. Sí, Es flojito. es muy malo. De hecho, a mí me parece que ese crossover es muy malo. Es verdad que, curiosamente, ese crossover no fue tanto idea de Bendy, sino que Bendy dijo, vale, lo hacemos, pero en realidad vino más de Guardián, de la parte de Guardián de la Galaxia. Claro, porque se Pero había bueno. estrenado la peli unos meses antes o poco antes y era como que, o se iba a estrenar justo. Y es como que vamos a promocionar. No me acuerdo en qué año se estrenó la peli de Guardianes de la Galaxia. Es que no la he visto, lo confieso que no. Guardianes de la Galaxia fue el año pasado. 2015. ¿Guardianes de la Galaxia fue en 2015? ¿O nada más? Bueno, muy reciente en cualquier caso. Sí, sí, 2015. Vale. 2015, 2015 creo. Coincidiría entonces con, claro, con el Vórtice Negro. Bueno, o poco, vamos, poco antes había estrenado, vamos, no me acuerdo, pero creo que fue 2015. O... En cualquier caso, por ahí está, la etapa 2014, pero vamos, que se fue por ahí. Por ha tenido dos cruces, ¿no?, con Guardianes. Uno que es el juicio de Jean Grey, que rememoraba un poco el clásico de la saga de Fenia Oscura. Exactamente, el juicio con los Shi'ar igual, que me pareció un crossover con Guardianes de la Galaxia ese chulo. Bien, pero eso estaba bien, sí. Bien interesante, y luego el siguiente cruce con Guardianes de la Galaxia, que fue hacia el final, donde yo creo, ahí yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que la cosa ya estaba un poco despendolada. Parecía que al final... Pues como Bendy se iba, ya lo dejaba un poco ya todo suelto y no... De hecho, el final de esa Patrulla X es un poco abierto y demás porque, bueno, ya no iba a estar más con los mutantes. Pero bueno, fueron unos años que yo creo que fueron... Que revolucionaron un poco unos cómics de mutantes que no voy a decir que estuvieran agotados ni demás porque había épocas buenas antes, como el caso de Kieron Gillen o como el caso de Carey. Pero también había otras muy malas, en fin, y como es el caso de Peter Milligan, que hizo unos X-Men malísimos, a mi juicio, ¿no? Y creo que Bendis lo que hizo fue coger a toda la familia mutante, vamos a decirlo así, y asentarla muy bien, ¿no? Y darle una continuidad y una coherencia como que hacía tiempo que no se veía, por eso... A Brian Michael Bendis incluso se le llegó a llamar, un poco exagerado en mi opinión, pero bueno, se le llegó a llamar el nuevo patriarca mutante porque tenía muy claro a dónde iba y parecía, daba la impresión de que se iba a quedar más tiempo. Probablemente porque deja, me parece, ¿cuántos fueron? ¿15 años haciendo, o 14, o 12 haciendo Ultimate Spider-Man? Estuvo el Ultimate Spider-Man, sí, estuvo unos cuantos años. Bueno, muchos, no sé, o 10 años, a lo mejor exagerado. No tanto, pero no sé si llegó a 10 años, pero vamos, que sí. Pero estuvo bastante tiempo haciendo, entonces claro, había gente que sí, que pensaba que iba a hacer algo parecido, pero no fue así. A lo mejor se hubiera seguido, si los planes hubiesen sido que hubiese seguido más tiempo, quién sabe lo que hubiese podido llegar a hacer. Exactamente. Porque a Bendy se le puede criticar cosas, el tema de la continuidad, de que a veces parece que se inventa... Patadas a la continuidad. Patadas a la continuidad, de que a veces parece que se inventa el pasado de los personajes. Y ciertos detalles, ¿no? Que tú puedes decir que le puedes criticar, ¿no? Pero es verdad que luego cuando suele desarrollar bien las historias. Sí. Aunque se tiene 20 números para hacerlo, pero lo suele desarrollar bien. Y desarrolla bien los personajes. Entonces, hubiese sido interesante ver que si se hubiese quedado en plan vamos a quedarnos más tiempo y más tiempo y más tiempo, lo que hubiese podido hacer. Sí. Pero bueno, se fue. Bueno, hay quien dice que si se hubiera ido, pues hubiera seguido mareando la perdiz. Y si ya, se hubiera quedado, perdón, quiero decir si se hubiera quedado. Y bueno, en fin, y hay quien dice que tampoco conoce tan bien cómo parece a los personajes, por todo. Bueno, Bendis tuvo un tema polémico justo antes de irse, quizás al final, por sórdido que parezca, pues es el más polémico de todos, que es la famosa salida del armario del Hombre de Hielo, ¿sí?, que resulta que había sido gay pues todos estos años y que no se había dado cuenta nadie, ni él, aparentemente ni él se había dado cuenta, hasta que el joven... Hombre de Hielo, pues se da cuenta que, bueno, tiene menos problemas en declarar que es homosexual, ¿no? En reconocerlo y claro, pues también el Hombre de Hielo adulto resulta que al final era homosexual. Claro, cuando uno lee cómics atrás dice, bueno, esto quiere decir que ahora tenemos que pensar que el Hombre de Hielo, bastante mujeriego en general, estaba fingiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces... Quiero decir, hay cosas de... Está un poco cogido con pinzas. Sí, yo creo que sí. Se puede... Es creíble hasta cierto punto, pero es verdad que es muy complicado, ¿no? Hacernos creer que todo el tiempo pues el Hombre de Hielo estaba disimulando, ¿no? Desde la época de Stan Lee. Y que, no sé, vale, también hay que entender que, bueno, los primeros cómics de la Patrulla X, cuando estaba el Hombre de Hielo, a lo mejor era un tema muy tabú entonces, a lo mejor los 60 esos temas no se trataban. Difícil, pero ¿qué significa eso? Que Sacha Xavier... le tuvo que leer la mente en algún momento y decir, vale, este es gay. Y a lo mejor no quiso nunca hablar con él de ese tema. No quiso hablar o lo dejaron ahí. O no le leyó la mente o realmente... O en algún momento después, posterior, cuando Jean Grey ya empezaba a tener poderes de eso, tampoco, no sé. Puede ser, quiero decir, en algunos casos han visto homosexuales que han fingido, bueno, que han fingido no, que han hecho durante toda su vida, han simulado ser lo que no claro, son. Claro, claro. Pero bueno, que es verdad que con detalles como ese chocan un poco. Chocan un poco y bueno, patan hacia la continuidad, que indignan un poco, pues ha habido unas cuantas, pero bueno, a pesar de eso... pues yo creo que por lo menos yo de los X-Men, de lo que se ha hecho, lo último que leí ha sido lo de Bendy, de la etapa posterior, o sea, entre Joss Whedon, después de Joss Whedon, ha sido lo más destacable la etapa de Bendy. Yo pienso que sí, hay quien te va a decir que la etapa de Carey es mejor, que Gillen le da 4.000 vueltas, aunque estuvo poco, a quien le gustará la etapa de Ed Brubaker, que a mí esa me parece una cosa que no tiene nada que ver con el tono de la patrulla, que una aventura espacial completamente... todo esto, claro, decir, cogida por los... Ojo, que no se me olvide. Si obviamos, estamos hablando de la imposible Patrulla X, o sea, toda la línea normal. Si obviamos que al principio de 2000 pues inventó la línea Ultimate. Claro, por supuesto, que fue otra vez que revolucionaron, levantaron a la Patrulla X, a la exactamente, franquicia. Exactamente, el Ultimate X-Men que lo cogió Mark Millar. Eso es. Luego otros, pero Mark Millar. Y Mark Millar, la verdad que le dio un enfoque muy diferente también. Sí, igual que hizo Bendis con Spider-Man, Ultimate Spider-Man, que le dio un enfoque completamente distinto a lo del Spider-Man tradicional. El Ultimate X-Men también cambiaba un poco el rollo, ¿no? Sí. Entonces, si quitamos esa parte, que Ultimate X-Men, lo que yo he leído, estaba muy bien también. Pues, ¿verdad? Esa etapa, como digo, la última etapa de Bendis, pues está muy bien también, de lo más destacable. Yo creo que sí, yo y creo que estamos de acuerdo, así que no hay mucho debate, pero a lo mejor tendríamos que tener a alguien que pensara de manera diferente. Pero yo creo que las tres sagas, o sea, las tres etapas luminosas, aunque no todas tienen la misma duración, pero las tres etapas importantes, imprescindibles de la patrulla desde los 2000, pues es Grant Morrison, es Joss Whedon y es Brian Michael Bendis. Y en el universo Ultimate, pues el Mark Millar, lo que hizo la primera etapa de Ultimate X-Men con Mark Millar, que daba un poco de miedo, ¿no? Un poco como Grant Morrison. Grant Morrison y Mark Millar dan miedo porque realmente... son mucho más violentos narrando, ¿no? Mark Millar claro. Puede ser muy cafre. Claro, más cafre, ¿no? Puede ser muy cafre. Sí. Y ahí vemos, por ejemplo, el viejo Logan. El viejo Logan, claro. Esa historia del futuro distópico del Oveno de viejo ya ahí sí. Que se ha retirado y tal, en plan como el de Sin Perdón. Sí. Y tú dices, joder, qué cafre. Mark Millar cuando quiere. Qué cafre, sí. Pues entonces, claro, es diferente. Tiene un enfoque... Sí, mucho distinto. Más crudo y demás, mucho más violento. Gran Morrison como también te has dicho, un poco así. Magneto en el Ultimate X-Men. Sí, ese no se anda con tonto. Es un cabrón de mucho cuidado. No. Es mucho peor el Magneto de los Ultimate X-Men. Sí, este da miedo. Este va... Este sabe que cuando va... cuando hace un atentado terrorista, este se asegura que mueran 900 o 600 claro. Tíos, que eso se trata de forma mucho más ligerita control, en el universo tradicional. Claro, no había ese control que había sobre cuando Magneto hacía algo que al final siempre pues no terminaba matando tanta gente. Claro, o... mata a alguien cuando hunde, por ejemplo, Leningrado, el submarino, y luego, pero son a lo mejor cuántos, pues mueren unos pocos. Cosas contadas. Pero el de Ultimate es como que, soy un asesino en más. El de Ultimate, pues es un terrorista. Un terrorista verdaderamente temible, que se parece un poco en cuanto a la devastación que provoca a estos atentados que vemos actualmente de terrorismo yihadista, de que muere un montón de gente, claro, niños, mujeres. Y es un poco crudo. Yo cuando releo, que lo estoy leyendo ahora y de vez en cuando echo un ojo a estos Ultimate X-Men. Ese terrorismo de mutante que veo me recuerda mucho, es decir, le hago mucho paralelismo, creo que presenta mucho paralelismo con la situación actual este de terrorismo de que muere. Bueno, es que tú ten en cuenta que, por ejemplo, lo último que me he empezado en 2002, que lo recordaba una cosa así, ya había sido lo del 11S. Exactamente. Entonces ahí eso tuvo mucha influencia. Tuvo mucha influencia, ya no solo en Mark Millar, lo último de X-Men. Civil War también trataba el tema ese de la seguridad contra la libertad. Contra la libertad, exactamente. Entonces, eso influyó mucho en los cómics de aquella época. Pero bueno, y como te digo, y volviendo a los X-Men, después de la etapa de Bendis, yo tengo que decir, posterior a la etapa de Bendis, yo no he leído nada. Yo sé que tú sí. Yo y que sigo. No estás muy contento con la nueva etapa. Bueno, depende, ¿eh? Yo sigo casi todas las... Yo ahora mismo sigo todas las colecciones mutantes, menos Masacre. Que como dicen muchos, no soy yo el primero que lo dice, es difícil concebirlo como mutante, por lo tanto lo dejo un poquito de lado, y Imposibles Vengadores. Y la verdad es que tengo que decir que la serie que menos me gusta, esto es una opinión muy personal, es precisamente la que se supone que es heredera de Bendis, es decir, en el sentido de que es como se suele decir, como el buque insignia, ¿no? De la serie, de las cuatro o cinco series que hay, pues está la extraordinaria Patrulla X de un tal Jeff Lemire, o Lemire, no sé cómo se pronuncia, Lemire en español, Sí, vale. que viene de DC, una especie de fichaje indie de DC, que está haciendo también el viejo Logan, que se ha vuelto a recuperar, y la extraordinaria Patrulla X ha empezado, para mí empezó haciendo que echar de menos al criticado Bendis. Yo pensé, pues para esto mejor que hubiera seguido Bendis, francamente, ¿no? Pero es verdad que en los últimos meses estoy viendo que se ha levantado un poquito, se ha levantado un poquito. Sigue teniendo, para mí esa serie sigue teniendo un problema, y es que Jeff Lemire no conoce bien a los personajes, o si los conoce, no se nota que los conoce. Es decir, se acusa mucho a Bendis de cargarse la continuidad, pero nos ha descrito en los primeros números a un coloso oprimido en su Rusia natal, que los padres le pegaban, o los padres, es mentira, la etapa de Claremont eran un pedazo de pan tremendo, y allí como que le pegaban, que lo encerraban allí en un cobertizo. O sea, una cosa que tú dices, pero bueno, esto no, no, esto es absolutamente, en fin, no respetuoso con lo que han sido los personajes. Y creo que ese es el problema que está teniendo la serie de la extraordinaria Patrulla X. Para mí, el gran problema que tiene es que Jeff Lemire cuenta las cosas muy rápido y con frases que están en boca de un personaje, pero podrían estar en boca de otro. Un tanto ramplón me está pareciendo el guión. En ese sentido, no estoy muy contento con la serie de la extraordinaria Patrulla X, a pesar de que yo creo que ha levantado un poquito el vuelo, ahora que ha entrado en esta nueva etapa crossover que es las guerras de Apocalipsis, que en Estados Unidos se pensó este giro editorial de la guerra de Apocalipsis para hacerlo coincidir con la película. Claro, aquí está llegando ahora porque se publica a un ritmo diferente, se publican más tarde, los cómics estadounidenses se publican aquí más tarde, como es lógico, no así la película que se estrena a la vez. Entonces ahora estamos viendo la guerra de Apocalipsis en todas las series mutantes. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos la nueva Patrulla X, que es una serie que a mí me está gustando mucho, es una serie de tono juvenil, con un autor que se llama Dennis Hopeless, que lo que yo le había leído tampoco me gustaba mucho, a pesar de que tiene mucha reputación, pero es muy gracioso, me está gustando mucho. Luego tenemos a la imposible Patrulla X con Cullen Bunn, que es muy buena también. Sinceramente, es una especie de X Factor, es heredera de esta serie de X Ah, Factor, vale. de mutantes tipos duros, violentos, chungos, tío, o sea, está, para decirte, está Dientes de Sable, Coño. está Arcángel, Mariposa Mental, Magneto, un poco la parte dura. Dientes de Sable se ha vuelto bueno, bueno quiere decir que Dientes de Sable no es que sea muy bueno, pero por un fenómeno que está en un crossover muy malo, que yo considero que es muy malo, que es Axis, que es difícil de explicar, pero bueno, la cosa es que ahora Dientes de Sable está más del lado del bien y del mal, y creo que está haciendo Cullen Bunn una muy buena serie, eso sí que lo reconozco, heredera de otra serie todavía mejor, que fue una serie de 12 números de Magneto, que por cierto recomiendo a todo el Me mundo que se la lea. hablaste de esa serie, sí, Esa esa no la vi, serie no es la de vi. lo mejor que he visto en el rollo mutante, es de lo mejor que he visto, y si estás leyendo La Patrulla de Bendis al mismo tiempo, mejor, porque en la imposible Patrulla X de Bendis, Magneto se va. Sí, De vez en tiene cuando se la va y hecha nadie. que se va, vuelve, se Eso va, es. vuelve. Y nadie sabe dónde va. Y lo Sí. que hace se ve en esa serie de Cullen Bunn, de Magneto, que es muy buena. Donde vemos Magneto un poco psycho, sin escrúpulos, ¿no? Y tanto gustó esa serie que le dieron la Imposible Patrulla X. Es decir, le dijeron, bueno, nos ha gustado lo que ha hecho con Magneto, haz una serie de la Imposible Patrulla X con Bunn. Es verdad que, a ver, este es mi humilde punto de vista. Globalmente. Si tú coges todas las series mutantes que hay, por ejemplo, el viejo Logan no está mal, está bien, está bastante bien. Lobezna, por ejemplo, de Tom Taylor, tiene mucha acción, es muy divertida y mola, mola. Son cómics que molan casi todos, salvo la extraordinaria Patrulla X, que personalmente me gusta menos. Pero, es decir, no podríamos decir que vivamos precisamente en una etapa gloriosa. Es decir, no, es verdad, estoy de acuerdo en que no hay un revulsivo como cuando Bendis cogió los mutantes, que era como que todo el mundo hablaba de aquello, que era una serie que prometía mucho. Ahora lo que tenemos es como una cosa que está bien, pero que realmente no nos hace pensar que estemos viviendo, pues, unos tiempos de estos magníficos, de estos de estos digamos, momentos esenciales de la patrulla. Nada como cuando llegó Guedo, nada como cuando llegó Ramón. Nada relevante, exacto. Nada como cuando llegó. Que va a quedar para lo para que se va a recordar. Hombre, todo se andará. A lo mejor pasan cosas, pues. Sí, sí. Pero sí. Todo lo que vemos es, pues ahora mismo, pues las guerras de Apocalipsis que están bien, pero que se ve que lo que tratan es de rentabilizar un poquito. Claro. La taquilla de Fox, ¿no? De los enemigos, pues sacando la guerra de Apocalipsis, que estamos en pleno crossover ahora y no sé cómo acabarán, pero bueno, no está mal. Digamos que no estoy tan descontento como cuando empezó. Cuando empezó estos primeros números, el número 1, 2 y 3 de la Estrella de la Patrulla X, me deprimí un poco, pero no, actualmente yo creo que está bien. Alzado el vuelo, sí. Bueno, pues iremos viendo a ver qué tal sigue la cosa. Muy bien. Pues nada, pues para terminar, vamos a mencionar un poco sobre las películas. Tú, igual que yo, te has visto, excepto tú, no has visto las dos películas de Loven, ¿no? No quiero recordar a Loven, no. Has hecho bien, aunque yo sé que tú quieres verlas. Sí, las veré. Hasta me compraré el Blu-ray, si lo veo a 7 euros o algo así. Yo sé que tú quieres verlas, pero bueno. No digo nada más. No digo nada más, porque las dos películas de Loven, no, vaya tela. No me pierdo nada, ¿no? No. Vaya tela. Pero hablando de las pelis de X-Men, las primeras, pues, por ejemplo, estamos hablando de las primeras dos películas de Bryan Singer, que salieron en el año 2000, 2002 y todo eso, mucha gente considera que han sido las dos mejores películas que se han hecho de los X-Men. Yo creo que son de lo mejor que se ha hecho. Aunque a mí también, de las tres nuevas que se han hecho, me gusta mucho Día del Futuro Pasado. Y yo personalmente creo que esas son las tres mejores, o sea, X-Men, X-Men 2 y luego X-Men Día del Futuro Pasado, para mí. X-Men, para mí. X-Men 2 y Día del Futuro Pasado. Para mí esas son las tres mejores que se han hecho. Pues se ha hecho, luego se hizo X-Men 3, que era la decisión final, que vaya tela. La peor de todas, sin duda, para mí. Para mí también la peor, sin duda. Luego X-Men, la de primera generación, o sea, la de First Class. Sí. Ese fue el reinicio, sí. Que contaba con Sal Xavier de joven y todo eso, y contaba la relación entre Xavier y Magneto de jóvenes. Estaba muy bien, eso sí. Estaba muy bien, hay que admitirlo. Sí. Y luego esta última, que era X-Men Apocalipsis, ¿no? Que a mí me gustó mucho, pero entiendo que la critiquen. Y ahora hablaremos de eso. Pero vamos, principalmente las dos primeras, la de Bryan Singer, en su momento, aunque fue muy criticada por los fans, por los fans de los cómics, pero tenían muy buenas críticas, te digo, por los fans de los cómics en general. A mí me gustaron muchísimo las dos primeras pelis, pero los fans de los cómics en general la criticaron mucho. Por los trajes negros, que luego copiaría a Grant Morrison en los nuevos X-Men, eso. Curiosamente. Por los trajes negros... por incluso, por ejemplo, que Magneto era muy viejo, el actor que hacía de Magneto, que era muy viejo, que yo qué sé, Gandalf, ahí, el que hacía de Loveno, Hugh Jackman, al principio no gustaba, luego cuando lo vieron ya la gente fue cambiando de opinión, pero no gustaba porque era demasiado guapo. Era demasiado guapo, claro. Saber que Loveno, los que no hayan leído, Loveno no es tan guapo. No es guapo, mide unos 50. Y es muy bajo. Y peludo. Y muy peludo. Como el demonio de Tasmania. Básicamente. Sí. Bueno, no mide unos 50, mide un poco más. Pero. Un poco más, ¿eh? Unos 60 o así. Si no recuerdo mal la ficha, era unos 60. Vamos, un tapón. Un tapón. Es un tapón. Pero que claro, Hugh Jackman, un tío alto, un tío. Guapo, un tío bueno. Pero, coño, hay que decirlo, el tío está. Oh. Si yo fuera mujer, pues. Si fuera mujer heterosexual, pues me molaría mucho Hugh Jackman. Hay que admitírselo. Entonces, claro, había muchas críticas por eso. Pero la historia estaba muy bien en la primera peli. Y se desarrollaba muy bien toda la historia. Y tiraba, Bryan Singer tiraba de un tópico de los X-Men que hemos hablado. La marginación. Sí. Eran los marginados. Y eso lo trataba muy bien. En la primera peli y en la segunda también. Sí, la verdad es que para ser un tío que no estuvo nunca dentro de cómics, de X-Men ni nada. Él no leía cómics, el director, Bryan Singer. La verdad es que hizo una película que a día de hoy, puedo decir, las dos primeras, por lo menos, puedo decir que son prácticamente mis favoritas. A mí también me pasa algo, yo no puedo opinar bien de las películas, primero porque no soy un gran conocedor de cine, o entendido, pero sobre todo porque, lo voy a decir claramente, cuando X-Men, yo venía del cómic, como bueno, tú también, sí. En tu caso también, aunque sí. Quizá tú porque estabas más metido en el cine, pero yo cuando yo recuerdo que cuando salí del cine de ver X-Men 1, pues salí criticando. Que Pícara era así, que la otra no sé qué. Quiero claro, decir, Pícara muy joven. Que Pícara que mojiga, está la tía, pero sí, esta tía es una tía claro, que es mucho que la salero. Muy joven. Entonces, claro, cambiaron una eso. Una tía que era una sureña, claro. Chavalante, aunque luego escondía pues, el problema que tenía de que no podía tocar a la gente. Exacto. Pero bueno, era una tía como que de exterior fuerte en apariencia. Y la ponían como una especie de mojigata, pánfila, quinceañera. Y yo me acuerdo de todas esas cosas, salía comparando con el cómic, que era el gran, quizá el gran error en el que muchos fans del cómic incurren frecuentemente. Exacto. Que eso no puedes planteártelo así. Tienes que verlo como si nos gusta tanto el universo alternativo, pues es como una tierra alternativa. Claro, como ni más una ni interpretación menos. Del y, mundo ese. Claro, pero eso yo no lo puedo quitar. La última película de Apocalipsis, pese a que ya estaba un poco curado de esta enfermedad, de querer que sea igual, yo no podía evitar comparar el Apocalipsis con el cómic, con lo otro. Pero aparte de eso, me pasa algo con las películas, particularmente con la de X-Men, es que necesito, para valorarlas bien, me da cuenta que necesito que pase un poco el tiempo. Entonces ahora mismo la de Apocalipsis la tengo como un poco, la última, casi la última, pero seguro que si luego la veo en el Blu-ray y con esas imágenes espectaculares cuando sale en Sabanur al principio, sí. Allí con la... A lo mejor resulta que flipo y digo, pues esta película parece bueno, ahora sale, puta madre. En breve va a salir en Blu-ray, DVD, así que claro. Tendremos una oportunidad de hacer un revisionado. Claro, bueno, pues eso espero, porque luego se ven, cuando la ves más tranquila, el cine de acción, siempre creo que no soy el único al que le pasa, es tan espectacular que te hace olvidarte muchas veces de la trama, y piensas que la película no tiene sentido, y luego cuando la ves, te sientas a verla, por cierto, hace poco me pasó con la Era de Ultron, que la he visto hace poco en Blu-ray, y me ha parecido que tiene mucho más coherencia, pese a que ha sido muy criticada por una aparente falta de coherencia. Me ha parecido que es una película más cohesionada de lo que pensé, aunque ya me gustó mucho, aunque sea minoría en esto lo digo, bueno, no tanto minoría. No, yo también soy muy fan de la Era de Ultron. Me gustó la Era de Ultron, incluso me gustó más que la primera, pero cuando luego la ves tranquilamente y con tiempo, quizá le pegas tres pasadas, pues la peli tiene otro pozo. Por eso digo, ¿no? A día de hoy soy un fan, muy fan de X-Men 1 y 2. Y al principio, y cuando la vi en el cine no lo a veo. A mí yo sí reconozco que así me gustaron mucho en el cine. Y me gustó mucho X-Men 1, pero fíjate muy bien, X-Men 1 es la más corta de todas las pelis. Apenas dura una hora y 40 minutos. Y hay gente que me dice que esa película no le gusta porque es aburrida. ¿Y cómo coño va a ser aburrida? Si es que no tiene tiempo de ser aburrida. Hay gente, quizá porque esperaba más leña, claro, no hay una batalla final. No hay, exactamente. No hay una gran batalla épica. Hay un enfrentamiento con Magneto y con los miembros de la hermandad, la Estatua de la Libertad, pero no es gran cosa. Ten en cuenta que se hizo con un presupuesto muy limitado, porque no se pensaba que iba a ser, no se tenía mucha esperanza en esa peli, cuando se hizo. Claro, en una época... Ten en cuenta delicada. Que unos años antes había sido un declive total, por ejemplo, las películas de Batman habían ido en declive total, y la idea de hacer películas de superhéroes era como que... ¿Qué coño dices, tío? Claro. Sí, la cagada esta de la última de Batman y Robin, que fue una cagada total. Entonces, el cine superhéroe era como que... Ojo, el castigador al final de los 80... Era como que, ojo, ojo, cuidadito. Sí, sí. Entonces, claro, cuando se hizo la primera, se hizo con muy poco presupuesto, porque no se pensaba que iba a ser un gran éxito, y fue un gran éxito. Y aquí, luego salió X-Men 2, que se basó un poco en Dios ama, el hombre mata, no exactamente igual, pero se basó un poco, y para mí incluso mejoró a la primera. Puede ser, sí. Para mí incluso puede mejoró ser, a la sí. primera. También presentaba nuevos Rondador Nocturno, hombre, todo la escena inicial de Rondador Nocturno, brutal. Es brutal, exactamente. Es brutal, sí. Entonces... Arma X... Exacto, el tema del noveno. Está muy bien, las dos primeras están muy bien porque además presentaban algo de una forma creíble. Tú te los creías a los personajes. Sí, sí. Te resultaban creíbles. No eran una parodia, como terminaron siendo otras películas superiores. No, eran creíbles. Entonces le dio ese realismo, o sea, dentro de lo que estamos hablando de una película superhéroe, pero te resultaba que tú lo veías y dices, sí, son ellos, son los X-Men. Sí, pues... Exactamente. Quizá más, un poquito más pegado al concepto de Ultimate X-Men. Exacto. Por ejemplo. Pero, con el pero cuero te los creía, y tal. Pero... Te los creía. Luego, bueno, la tercera, la decisión final. Fue ahí. No estaba Bryan Singer y se notó mucho. Porque la historia era muy atropellada. Había pensado, salía Ángel y Ángel no hacía nada. Sí, cuando salía al principio, yo me acuerdo en el cine que pensaba que iba a ser como que iba a tener un papel muy, muy importante. No sale nada. Luego no te acordaba, la bestia por otro lado. La bestia, tampoco, o sea... Y vale, lo único que, bueno, que tiene un enfrentamiento final muy bonito, y muy que salen, sale también Kitty Pryde Coloso, ¿no? y Un poco. Coloso, sale y se salen enfrentándose a Magneto y a todos los demás. Pero por ejemplo, lo de Jean Grey Sí, lo de Jean Grey fue está muy mal muy hecho, mal llevado. muy mal llevado, tío. Y la película tiene algunas partes que son muy, algunas escenas que son sonrojantes, tío. Que dice que se había venido todo lo bueno que se había hecho en las otras dos y la tercera como que te lo cargas, Se lo tío. cargó, se lo cargó Te lo completamente. cargas, tío. Y eso fue, por eso se tardaron tanto en hacer nuevas pelis de los X-Men, porque fue una decepción entre los fans. La decisión final fue una decepción tan grande. La Fox estuvo un tiempo ahí diciendo, a ver qué Lo hacemos. dejamos en barbecho, pero no lo devolvió a Marvel. No, no le iba a devolver porque aunque fue una decepción, me refiero de De crítica y crítica, de... sí, es Pero no verdad. tuvo mala taquilla, fue buena, Ah, fue... no tuvo mala taquilla. Bueno. Exactamente, fue, tuvo buena taquilla. Entonces, venga, como se ganó dinero, digo, venga, va, pero vamos a ver cómo lo replanteamos. Fue cuando se sacaron las pelis de Loeb, ¿no? Se quería hacer algo parecido con Magneto, pero no se llegó a hacer. O sea, Eso una sí que peli no sobre sabía, ¿no? Magneto, Ya. sí, pero no se llegó a hacer. Y luego se sacaron las nuevas, la de primera generación, que era como un reinicio con Xavier de joven, Magneto de joven y Mística. Claro que eso fue muy criticado. Igual que se criticaron muchas cosas de las primeras pelis de X-Men, se criticó por qué se le da tanta importancia a Mística, ¿no? Sí, es otra de las cosas que yo reconozco que a mí me choca. A mucha gente. Claro, a mí también. No Pero entiendo esa mística. no, yo sé, a mí sinceramente quiero decir, yo entiendo que los cómics tienen que ser, es decir, las películas cuando adaptan cómics tienen que tener algo de los cómics, pero no creo que tenga que ser exactamente igual. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que Mística es tan cabrona, tan sumamente cabrona y Sí. lista. La mística de las primeras pelis es una Claro. mística mucho más en ese Que plan, como recuerda más a recuerda la... muchísimo más. Pero bueno, en los cómics también ha tenido etapas Sí. místicas que ha sido buena, entre comillas. Sí, que ha sido bueno, entre comillas, pero bueno, tampoco. No No, mucho, no, no duraba no mucho, mucho, no no duraba mucho, mucho, es no verdad, no duraba mucho. mucho. Pero bueno, es verdad, sí, ha tenido intentos de hacerla buena. De hecho, ahora mismo no sabemos cómo está exactamente en la nueva etapa. La Imposible Patrulla X, ahí sale una Sí. escena y no sabemos bien, con Fantomex precisamente, Fantomex, ese personaje Hostia, tan guapo Fantomen. de los New X-Men de Morrison, por ahí anda dando vueltas y están como en plan misterio. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que eso de Mística a mí me choca, pero claro, eso es un problema, yo creo, de artistas que se hacen, o sea, actores, actrices en este caso, que se hacen imprescindibles por alguna razón y no van a prescindir de No, ella tan pero tú tienes que tener en fácilmente. cuenta que cuando se hizo Primera Generación, la actriz Jennifer Lawrence no era tan famosa. Claro, digo hacerse, porque en ese momento no, pero es como que ha No ido era tan famosa. metiendo hombros en las pelis, de manera que ahora mismo parece como Es casi. como que cuando mucha gente criticaba también en las pelis antiguas, ¿por qué se le da tanto protagonismo a Loeb? No, porque el actor Hugh Jackman no era famoso cuando se hizo la primera de X-Men tampoco. No era famoso todavía. Claro, luego sí, Luego entonces. sí, y luego ya sí, vale. Pero que no fue porque es que este actor es famoso y hay que darle importancia. Si hubiese sido por eso, pues hubiera Sí, está claro, contratado. está claro. Pero no, pero es que Jennifer Lawrence no era tan famosa. Lo que pasa es que se decidió optar por eso, por decir, vamos a crear una relación anti Magneto, Xavier, Mística. Y esa relación de esos tres son las que explotan tanto en las tres pelis. En Primera Generación, en Días del Futuro Pasado y en la última Apocalipsis. Entonces, claro, ¿eso qué provoca? Pues que a veces ciertas cosas que pasan pues te choquen mucho, ¿no? Si lo comparas con el cómic, claro. Primera generación, pues eso era un poco eso. Luego, Días del Futuro Pasado, para mí la mejor de las tres nuevas. Coge la idea original del cómic, la idea, solo la idea como base. Luego todo lo demás cambia. Sí, está claro, no, no. Porque en los cómics quien bajaba al pasado era Kitty Pryde. Aquí en Loeb, ¿no? Eso es. Muchas cosas diferentes. Mística también tiene un papel muy importante en Días del Futuro Pasado. Magneto. Pero a mí me gustó mucho por cómo iban enfocando en lo del tema del futuro distópico y el pasado, ¿no? Y cómo las dos luchas que había ahí para que al final todo cambiase. Eso sí que es muy fiel al cómic. La Sí. idea es así. Todo lo demás no. Todo Todo lo lo demás. demás lo cambia. Es una peli que yo siempre lo digo, no me gusta porque para mí, eso ya de hecho lo hemos hablado tú y yo, desaprovecha mucho personajes que habían quedado muy bien asentados en primera generación y luego off cámara, ¿no? Es decir, aparece que de repente que han muerto, es como que produce mucho desconcierto, no es tanto porque muera, como porque eran personajes que se esperaba cierta continuidad, por lo menos desde un punto de vista, pues, ¿no?, de sentido común, y de repente luego habían muerto, ¿no?, con experimentos de este, ¿no?, de... ¿Cómo claro, se llamaba? Bolívar Trash. Bolívar Trash, efectivamente. Claro, pero... Y me parecía un poco una cosa decir, bueno, esto realmente... Claro, es que ten en cuenta que Primera Generación, A Día del Futuro Pasado, se supone que ha pasado 10 años. 10 años entre la historia de uno y de otro. Eso es cierto. Sí. Entonces, y también pasan 10 años desde Día del Futuro Pasado hasta X-Men Apocalipsis. Entonces, como que... Claro. Hay algunos personajes que a lo mejor no tiene lógica que vuelvan a salir. Y claro, Fox, es verdad, mucha gente lo ha criticado, que no es como el universo cinematográfico de Marvel, que se mueren muchos personajes, que... Pero claro, en Marvel Studios, cuando Marvel Studios, no, los personajes, es muy raro que muera alguien. Casi todos los personajes siguen vivos. El único que se cargaba el personaje era Josh Whedon en Los Vengadores 1 y Vengadores 2. Eso es. Pero a los demás casi nadie muere. Entonces, claro... Bueno, y resucitan, como Coulson. Fox, sí. Fox, con los X-Men, pues sí se ha ido cargando más personajes. Pero siempre ha tenido la base de Magneto, Xavier y Mística, en las tres pelis nuevas, me refiero. Sí, es verdad. Pero eso es más fiel también a los X-Men. Los X-Men y los cómics también moría mucha gente, ¿sabes? Que luego los resucitaban, vale, pero moría mucha gente, ¿sabes? Entonces, por ese lado, bien. Y luego la última, X-Men Apocalipsis, a mí me gusta... pero tiene algunos defectos claros. Por ejemplo, sale Mariposa Mental, pero sale muy poco. La sensación de revoltijo de personaje... Claro. Ese es el problema que creo que tiene, es fundamental. Pero yo creo que algunos personajes están muy bien tratados, pero otros no. Por ejemplo, Tormenta está muy bien. Porque Tormenta te cuenta de dónde viene. Sí, es una tormenta joven. Exactamente, te cuenta de dónde viene y tú ves... Y tú ya en ese momento ya ves cómo piensa, ya sabes cómo actúa y todo eso. Pero estos personajes, por ejemplo, Mariposa Mental... Está allí. A mí lo que me moló fue el traje. El traje flipé. Y la escena flipé. Final que tiene la lucha y todo eso está muy guay. Pero no sabemos casi nada de ella. Ni del Ángel este, Ángel igual. Está muy desaprovechado. Esos dos personajes están muy desaprovechados. Y luego, Magneto. Lo que hemos hablado. O sea, Magneto... ¿Por qué reacciona como reacciona al final? Es demasiado conveniente todo. Claro, esa es una de las principales pegas. Sí. Tío, Magneto, si tú dices, vale, voy a ayudaros porque este tío, voy a ayudaros a acabar con este con el gran malo de la peli. ¿Por qué? ¿Por qué me he vuelto bueno de repente? Exactamente. Vale, si tú lo piensas, si tú no has leído nada de los cómics y tú dices, bueno, si has visto las otras dos pelis, vale, ves que tiene una gran relación con Mística y con Xavier y tú dices, bueno, puedes entender que les ayuden. Pero si tú sabes cómo es Magneto en los cómics, eso no te cuadra. No cuadra. Magneto es un tío con mucha determinación y no el tío que dice, voy a ser malo, pero de repente ya me habéis convencido, voy a ser bueno. Claro. Eso es Magneto chirrío un montón. Magneto, ¿por qué hubiera sido? Fíjate lo sencillo que hubiese sido, que en la parte final, que hay una charla entre Xavier y Magneto, al final de esa peli, que Magneto hubiese dicho, por ejemplo, ¿sabes por qué os he ayudado, verdad? ¿Sabes? Como dando a entender que les ha ayudado porque sí. Se quería quitar Apocalipsis. Porque les convenía para él abrazar la causa del homo superior. O sea. Si hubieran dado a entender eso, perfecto. Claro, es que el problema, ese es el problema. El problema es ese y que es un problema que se viene repitiendo mucho porque son dos, claro, Xavier y Magneto, claro, están encarnados por actores que son muy buenos. Sí. No quieren renunciar a esa amistad que es cierta, que es fiel al cómic también, pero llevamos ya como demasiadas películas. Con un Magneto que dice que sí, pero no, pues sí, pero no, pero ahora me convence, voy a ser malo, no, sé bueno, vuelve bien, vale bien. No, pero porque el futuro pasado no es así, el futuro pasado es un cabrón también. Él intenta cargarse al presidente de los Estados Unidos, sí, vale, no es porque lo detienen, seguramente lo hubiese hecho. Pero en Apocalipsis chirría eso. En Apocalipsis chirría y en Primera Clase ¿por qué ya... se vuelve, por qué ayuda a Apocalipsis? Porque me han matado a mi mujer y mi hijo... Y me vuelvo un ser vengativo. Vale. Pero esa parte final, esa reacción final de ahora os voy a ayudar a matar por la cara. Es demasiado conveniente. Demasiado, claro. Demasiado... Y luego otro detalle por lo cual se puede criticar la peli es por el aspecto de Apocalipsis. Sí, es un aspecto. La verdad, a mí no, tampoco me disgusta tanto. No me, a mí no, pero yo entiendo que se le critique. Porque cuando ya estás viendo que se usan muchas técnicas, muchos efectos visuales para dar más importancia. Porque es que Apocalipsis los cómics es un tío muy alto. Muy, sí, es un, como un gigante. Es sí, como un gigante. Más entonces, ancho, ahí lo ponen como un. Entonces, claro, este parece, pues sí, se parece un malo de los Power Rangers. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me importa tanto, pero yo entiendo que se le critique. ¿Por qué? Porque Bryan Singer, cuando dirigió la peli, dijo que no quería usar CGI. CGI, ¿no? Famoso, claro. Para eso, quería hacerlo lo más palpable posible. Pero claro, cuando haces algo así, pues puedes caer en ese riesgo. Hmm. Y eso es, eso, pero a mí me gustó mucho el X-Men Apocalipsis. Tenía a mí no cosas me, muy buenas. A mí no me disgustó, pese a que me pueda poner algunas pegas. Pero en cualquier caso, ya te digo, te repito lo mismo que antes, necesito... Hay que revisionarla. Necesito dejar que cree pozo esa peli. De todas maneras, hay una escena que sí o sí que me parece la mejor de la película. Bueno, hay dos escenas, para mí dos secuencias, sí, que sí. Son la primera con las pirámides, sí. La introducción y la escena de lucha mental, en el plano astral de Xavier con el Apocalipsis, que esa escena me flipó. Y cómo entra Fénix ahí. Claro, cómo entra ahí y que de hecho ahí hay una simbiosis entre dos villanos muy importantes que son el propio Apocalipsis y el Rey Sombra, sí. Que domina el plano mental y esa parte me encantó, me pareció realmente cojonuda. Sí. Está muy bien, tiene parte que está muy guapa, tiene parte que está muy bien, lo que pasa que sí, tiene también defectillos, eso está claro, pero bueno. Nada, todo. Perfecto. Así que nada, yo creo que es cuestión de ir dejándolo. Sí, nos ha quedado la serie de televisión. Ah, es verdad, la famosa eso serie ya de televisión. Tendrá que ser en otro. La famosa serie de televisión de los 90 de dibujo animado, que estaba muy bien. Y que lo único, lo bueno que tenía, sobre todo, es que estaba muy, muy enfocado a los niños. Porque, por ejemplo, cuando se adaptaba a Fenny Oscura, Jean Grey no moría. Era un poquito más... Claro, obviamente era para niños, pero era una serie que no, no era tan infantil luego. No. Es verdad que luego tenía cosas que, como por ejemplo la saga de Genosha, en la que hay una nación que esclaviza a los mutantes para hacerlo, y eso sale también ahí. Sí, pero eso no es tanto, yo creo, no porque no fuera para niños, sino porque antes los planteamientos de series para niños eran más duros que los de... Claro, pero... Eran menos también, soft que ahora. Claro, ¿sí? Pero también había con eso, por ejemplo, los venos no destripa nunca a nadie en la serie de dibujo animado. Es verdad, no hay sangre no, ni hay, tripa volando. Nunca por una cosa por otra está a punto, pero nunca por una cosa por otra le clava la jarra a nadie. Pues tengo ganas de pillarme esa serie. Creo que sería capaz de pillarme, de comprar los packs de DVD. Si saliera una edición buena, que no sé si está por ahí... Pero alguna vez me sorprendió mirando en internet a la búsqueda de algún pack, y de hecho la de X-Men Evolution, que se hizo luego, sí, sí, en los sí. 2000 y tal, es una serie la que por no, pero tenía su encanto. Por completismo le tengo unas ganas tremendas, ¿no? Gráficamente estaba, como estaba basado en los dibujos que hacía Jim Lee, en el aspecto y todo. La de los 90. Exactamente. ¿No? La serie de los dibujos de los 90 estaba basado en los cómics que hacía... O sea, los dibujos que hacía de los personajes Jim Lee, el aspecto es todo igual. Pero claro, como representaba las grandes sagas de X-Men, Días del Futuro Pasado, Fenix Oscura, todo. Genosha, entonces, pues estaba muy bien. La verdad es que era para los que leían los cómics molaba. Es una serie que, bueno, pues tiene envejece mal gráficamente, como si ves un episodio de las Tortugas Ninja. Tiene ese dibujo entero que actualmente a mí, por lo menos, ojo, no me entra muy bien, pero bueno, es una serie que tengo muchas ganas de ver, porque tampoco reconozco, tampoco la vi entera, pero tengo ganas de verla del primer capítulo hasta el último. Y que de hecho ha creado una serie en cómic también, sí, ya sí, lo hizo sí. En su día, sí, y sí. Lo ha vuelto. Ahora mismo hay otra serie en Estados Unidos que no ha sido publicada en España, de X-Men 92, por la famosa serie. Bien. Y bueno, y X-Men Evolution, que tengo ganas de verla, porque es la primera vez, creo que es así, que un personaje salta del dibujo animado al cómic. En X-Men Evolution crearon a Laura Kinney, aquí 23 lo venden, lo crearon en esa serie de dibujos animados y pasó luego al cómic. Fue tan popular o se decidió por alguna razón que estaría guay en el cómic. Entonces es otro momento álgido que no me quiero perder, quiero ver la primera aparición de ese personaje que está muy chulo. Sí. Me ha ido ganando con el tiempo, pese a que... hasta hace un año o dos, sinceramente, no lo tenía muy, muy catado, pero un personaje que más lo vende, que me ha gustado mucho. Pues veremos, ya veremos. Muy bien. Y lo que queda eso, bueno, por de videojuegos yo reconozco que no he jugado mucho. Yo tampoco, yo me acuerdo del famoso arcade este de los X-Men. Había uno que era de los X-Men que podía elegir entre Lobezno, Cíclope y no me acuerdo, Coloso. ¿Pero de PlayStation 2? Sí, no, y de maquinita, de arcade. De arcade, a ver. Coloso y eso más. Y luego, bueno, de Play pues ha sacado el X-Men Legends. X-Men Legends y con una secuela de Apocalipsis, precisamente. Apocalipsis, que estaban bien, sí, divertido, pero no. Bueno, también se sacó juego de videojuego basado en las películas de X-Men. Se han sacado también, con el aspecto de las películas. Sí, con la cara de Lobezno así, sacando la garra y demás. Pero no, son, tampoco eran gran cosa, hay que decirlo. No era... Yo reconozco el capítulo de videojuegos, no le he pegado tanto, pero sí que es verdad que hay incluso ya una parte retro de... Sí. En Game Boy y todo este tipo de consolas antiguas se sacaron... Ya se sacaron videojuegos. Había cosillas. Bueno, y se han hecho los típicos Street Fighter, pero con los personajes de los cómics, ¿no? Los personajes de X-Men, sí. Todo eso, vamos, hay muchas cosas. Pero bueno, todo lo que da el universo X-Men. El universo X-Men. Y no hemos hablado del boicot, ¿eh? Eso ya otro día hablaremos. Eso fue hacer un podcast aparte, el boicot de Marvel va a cargarse a los X-Men. Está la cosa ahí. Yo sí. Tengo el corazón en un puño. O sea, que creo que no se los cargará, pero que le va a dar poco protagonismo con respecto a otras series, seguro. Vamos. Puede ser. Yo te confieso que hace poco vi los solicits, que son como los avances de las portadas de octubre sí. En Marvel. Y vi que Cíclope, el joven Cíclope, se había unido a los campeones. Anda. Y que, esto es un spoiler gordo, pero bueno, lo cuento, da igual. Tampoco lo va a escuchar tanta gente. Y que Tormenta aparecía en una portada de Pantera Negra. Lo primero que pensé es que le habían hecho como los Cuatro Fantásticos. Es decir, que habían cogido los personajes, habían acabado con la serie mutante y habían ido repartiendo los personajes. Y cuando lo vi, dije, ya está, este es el fin. Pero luego seguí haciendo scroll y ya vi que seguían estando la serie con cambio, pero siguen toda la serie. Yo creo que van a seguir, pero que a mí me da la impresión de que con todo esto de las peleas entre Fox y Marvel por los derechos y demás... Ahora mismo le van a dar poca importancia. Es posible, no van a poner a sus mejores guionistas a ella. Es posible que así suceda, ¿no? Aunque yo te digo que no estoy muy descontento, pero tampoco es que esto sea una etapa gloriosa ni mucho menos. Pero no, de momento es verdad que no han cancelado ninguna. De hecho, ni X-Men 92, ni lo vendas, siguen todas. Entonces, cuando hice scroll con el ratón, entonces ya me di cuenta de que no, claro, aparecían al final, pero estaban todas y no se habían cancelado. Bueno. Polémica que, por cierto, vino aumentada porque en octubre, o sea, porque salió una primera versión de esos solicits en octubre donde no aparecía ninguna serie de X-Men, ninguna salvo una miniserie que se llamaba un poco premonitoriamente The Death of X, la muerte de... Y entonces pues parecía que aquello era como una miniserie que ponía como una especie de punto y final, ¿no? Alguien empezó a pensar realmente... algún que otro youtuber y tal, empezaron a pensar que realmente era el funeral para la Patrulla X, pero todavía queda Patrulla X para... Seguirá. Yo seguiré mientras no... No hagáis caso a los rumores de los youtubers. Nunca hagáis caso a los rumores de los youtubers. La X me seguirá. Bueno, pues vamos a dejar esta charla, que ha dado para más de lo que yo pensaba. Sí. Sinceramente. Y, pues nada, pues agradecer aquí a Pablo Rando. Un placer. Que haya venido y que, bueno, haya compartido aquí porque él ha leído mucho más de X-Men que yo. Bueno, tengo laguna, tengo que recuperarme. Pero ha sido muy interesante. Pues nada, bueno. Es posible que hagamos alguna otra charla sobre otro tema. Pues sí. Pues es posible, pero bueno, es posible. Ya veremos más adelante. Así que nada, nos veremos, nos oiremos en otra ocasión. Muy bien, pues nada, hasta luego, un placer. Hasta luego.